En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los grandes crímenes de la historia de la humanidad pueden dejar de ser un gran enigma. En el futuro, las modernas técnicas pueden resolver el misterio sobre quién delató a Anne Frank, quién mató a John Fitzgerald Kennedy o quién era Jack el Destripador. El futuro está al servicio del pasado. Buenas noches. Pues sí, ¿qué lo iba a decir, no? El tema del Big Data, del que hemos hablado tantas ocasiones, esa especie de gran oráculo del siglo XXI, se está poniendo ahora al servicio de la criminología para tratar de resolver uno de los casos pues más importantes, ¿no? De los últimos tiempos, ¿no? El caso de quién delató a la familia de Anne Frank y la llevó pues a los campos del holocausto nazi. Ha comenzado La Rosa de los Vientos, estará con todos vosotros aquí en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y en producción, en la codirección, a Silvia Casasola. Os recordamos nuestra etiqueta, nuestro hashtag, #RosaVientos20, y es que estamos en la temporada número 20 de La Rosa de los Vientos, #RosaVientos20, y estos que vienen a continuación son nuestros contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope now. Does this heart get? Hope now. 20 años, solo faltan 20 años. Does this right again? 20 años o menos, según uno de los grandes científicos, para descubrir que no estamos solos en el universo para encontrar vida en otros planetas. 20 años. Tertulia Zona Cero con Juan José Sánchez Foro, a quien ya habéis escuchado, con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero. Y además esta noche os vamos a contar la existencia de un proyecto secreto que tenía por objeto descubrir algo más sobre los ovnis o los ovnis, los objetos submarinos no identificados, un proyecto del ejército norteamericano. Os contaremos también lo que ha dicho la ONU sobre la brujería y también os hablaremos de la importancia del espiritismo en algunas grandes ciudades a finales del siglo XIX. Ciudades como Madrid o ciudades como Barcelona. También os hablaremos de la existencia de Dios, pero no de la existencia de Dios en el pasado, porque nos hacemos una pregunta: ¿se está creando a Dios para el futuro ahora mismo? ¿Se está inventando a Dios ahora en el año 2017? También os vamos a contar cuáles son los ecos del pasado que se están viviendo en una isla fascinante en los Estados Unidos. Una isla repleta de lugares mágicos. Un tema que abordaremos con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Ahí también tendremos Mujeres con Historia esta noche y las fronteras del futuro. Nos vamos a preguntar cuál es el futuro de los edificios. Hemos pasado de los edificios inteligentes a los edificios cognitivos. Y antes de comenzar, Silvia Casasola, un recordatorio para los oyentes: una ruta mágica por Toledo, una de las ciudades más enigmáticas. Pues así es, va a ser este viernes 13 en Toledo. Lo están organizando Daniel Gómez y también Gonzalo, que son los responsables de Paseos Toledo Mágico, y han tenido una idea estupenda, y es hacer una ruta en homenaje de Juan Antonio Cebrián. Sabéis que se va a cumplir este año, el 20 de octubre, 10 años de su muerte. Y bueno, pues se van a coger y a recordar puntos preciosos de la zona de Toledo que tienen misterio y se relacionan con libros de Juan Antonio. Yo creo que va a ser, no sé, una cita estupenda. Además, quiero agradecer a todo el mundo, que prácticamente solo lo hemos movido por las redes y lo que ellos tienen en la página. Ya están todas las plazas cogidas, ya está las reservas, todo cogido, incluso lo han ampliado y está todo completo. Pero de todas formas, si quieren ver cómo es la ruta, ellos tienen ahí su página y la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo porque lo hagan en nombre de Juan Antonio. Y ya sabéis, y pondremos luego cómo ha sido todo y ya se verá si en algún otro momento se hace otra cosa, pero desde luego este tipo de recordatorios es para compartirlos con todos los oyentes. Manuel Carvellal, se ha oído cómo abrías la lata, ¿eh? ¿Así? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Era la tuya, ¿no? La que se ha oído. Pues es probable. No te enteras de nada, era la mía, jolines. Deja de mirar el móvil. 1:37, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Manuel, tiene razón, también tienes. No me entero de nada. Estoy tan saturado de noticias esta semana, ¿sí?, que no me entero pareces de nada. Pareces gallego, jolín. No, es que estoy manejando yo solo el Big Data con papel y lápiz y claro, imagínate, es complicadísimo. Pero Manuel está a punto de volar porque está bebiendo una cosa que te da alas. Por eso a lo mejor empiezas a subir a los cielos. Sí, no, yo lo uso para bajar, yo estoy en las nubes todo el día. Bueno, por cierto, el Big Data es una de las cosas que se va a utilizar. Los datos masivos, gracias a Internet, para resolver crímenes del pasado, Juanjo. Sí, bueno, eso es una noticia que ha salido justo esta semana, que ha tenido bastante eco. A mí me ha llamado la atención esa parte justa del empleo del Big Data para resolver un crimen. Y bueno, básicamente de lo que se trata es de tratar de resolver uno de los grandes enigmas históricos, de una de esas historias personales, pues absolutamente tristes, una de todas las víctimas, ¿no?, que sufrieron el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial son tristes, pero de esta nos ha llegado el testimonio en primera persona, además de una niña de 15 años, que es ese famoso diario de Ana Frank, ¿no? La familia de Ana Frank estuvo encerrada, oculta, durante 2 años, hasta que finalmente el 4 de agosto de 1944, fue capturado por los servicios nazis, ¿no?, por los servicios alemanes en Ámsterdam, y a partir de ahí fueron deportados los diferentes componentes de esos que estaban allí ocultos. Había 8 personas, no todo era la familia de Ana Frank, había la familia completa, pero luego también había otra serie de amigos judíos, había un dentista, bueno, varias personas. Bueno, pues todos estas ocho personas fueron capturadas, detenidas y deportadas a diferentes campos de concentración. Durante el tiempo que Ana Frank había estado allí encerrada, ella se empezó a hacer un diario personal, un diario que finalmente cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y de Auschwitz volvió única y exclusivamente el padre, Otto, el padre de Ana Frank. Todas las otras personas que estaban encerradas juntos ahí en ese lugar de Ámsterdam desaparecieron, ¿no? Unas murieron en cámara de gas en campos de concentración, otras por diferentes enfermedades. Bueno, pues en ese momento el padre decidió publicar ese diario. Junto a las diferentes cuartillas hubo también mucha polémica con el tema famoso de aquellos que niegan el holocausto, diciendo que había sido un diario falsificado, adulterado. Se hicieron análisis de tinta, se valoró por lo que era el material en sí documental, y todo el mundo parece estar de acuerdo, aunque es cierto que hay algunas partes que se tuvieron que editar, lógicamente, para imprimirlo, ¿no?, y convertirlo en un libro, pero lo cierto es que, bueno, es una información consistente y es un documento muy valioso en primera persona de una joven, ¿no? Una joven que además escribe cosas, por ejemplo, que tiene que ver con cuestiones sobre su sexualidad, que estaba en la plena adolescencia y que, si realmente fuera un texto manipulado, difícilmente podríamos pensar que hubiera salido a la luz, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido el padre fue honesto, y luego hay toda una fundación detrás de la casa de Ana Frank que vela un poco por mantener la memoria viva de esta chica, ¿no?, y de la familia. Bueno, pues a raíz de ese incidente siempre ha quedado la duda en el aire de quién fue el que delató, porque se sospecha que hubo alguien que delató a la familia. Y bueno, se han hecho diferentes investigaciones a lo largo de la historia. Siempre las pistas, digamos, más sólidas han apuntado al administrador de unos almacenes, pero incluso hubo un informe que salió el año pasado, en el año 2016, donde la propia Fundación Ana Frank cree que pudo realmente toda la familia ser descubierta por puro accidente. Se hicieron una serie de redadas, de las redadas habituales que hacía en ese caso la inteligencia alemana, y bueno, pues en esa ocasión hubo mala suerte y dieron con el paradero, ¿no?, de esta familia oculto ahí en un edificio. En cambio ahora, bueno, como sigue, como decimos, esta duda un poco en el aire, ha habido un... son unos directores de cine que se han puesto en contacto a su vez con un exagente del FBI que se acaba de retirar, un agente que además está habituado a investigar el tema de cárteles colombianos, ¿no?, de la droga, y que además es muy especialista en técnicas forenses, en análisis de datos. Este exagente del FBI, este agente retirado, es Vince Pankok, y ya llevaba un tiempo buscando documentación en archivos de los Estados Unidos. ¿Por qué busca la información allí? Porque gran parte de los documentos que tienen que ver con la familia, ¿no?, y con todo lo que era el entramado de inteligencia alemana en Ámsterdam, fueron también requisados por los americanos una vez que acabó la guerra y ya, bueno, pues el país fue liberado. Entonces, como esa gran parte de esa documentación está ahí, este agente del FBI ha empezado a hacer investigaciones, ha recuperado una serie de listas de confidentes alemanes, ¿no?, que estaban en la ciudad, de la que nadie al parecer tenía conocimiento. Y eso, a su vez, unido a un montón de documentación que han puesto también las autoridades en manos de este investigador y también la propia casa de la Fundación de Ana Frank en Ámsterdam, ha llevado a pensar que, bueno, que a lo mejor se puede reabrir el caso y empezar a establecer nuevas conexiones entre las diferentes informaciones que había ahí. Y ahí viene un poco también la novedad, ¿no? ¿Cómo van a hacer esas nuevas conexiones? Bueno, pues entienden que ahora mismo hay un gran volumen de datos. Están hablando de cantidades inmensas de datos y que a partir de esas cantidades inmensas pues se pueden tratar a través de un soporte digital, de un soporte informático. Hay de hecho una empresa en Ámsterdam, una empresa informática, una compañía informática, que ya cree que ha puesto, digamos, todo ese software necesario para poder hacer esa investigación, y bueno, es lo que van a empezar ahora, a tratar esa información con el Big Data, también con las nuevas técnicas de criminología modernas, o sea que esto realmente, el Big Data, va a ser solamente una parte de todo el proyecto, y esperan ofrecer resultados consistentes el 4 de agosto de 2019, que es cuando se cumplen 75 años del arresto de Ana Frank. Se hará también, en principio, un documental que un poco narre toda esta pesquisa, y bueno, ahora ya lo único que nos queda es empezar a esperar resultados. ¿Y se producirán? ¿Tú crees que se van a producir, que van a ser positivos, que se van a resolver algunos crímenes? Yo no conozco... A ver, yo creo que evidentemente lo del Big Data es una herramienta, pues igual que en su día cuando se descubrió el tema del ADN, pues imagino que hubo muchos casos que se pudieron reabrir y si se mantenían... Las huellas digitales, pues claro, todo ese tipo de cosas, evidentemente casos que... Y la prueba es que ha habido dictámenes totalmente distintos. Incluso sabemos que ha habido personas juzgadas que no eran culpables, incluso a veces han tenido que padecer pena de muerte y sabemos que no eran los causantes antes de un delito, ¿no? Entonces imagino que esto del Big Data pues es un elemento más. ¿Qué es lo que yo creo que va a permitir? Pues para lo que sirve el Big Data. El Big Data no es un juez. Lo que va a permitir es que se puedan establecer patrones y conexiones entre datos que a lo mejor en una mente común y corriente pues no es capaz de ver, ¿no? Ese tipo de conexiones que pasan desapercibidas. Entonces ahí a lo mejor ellos lo que esperan es que aflore pues un sospechoso del que antes no tenían conocimiento, o bien que haya más pistas que se acumulen sobre el sospechoso habitual que antes no contemplaban, ¿no? Porque tampoco han revelado esas nuevas documentaciones que han hallado en Estados Unidos, que al parecer nadie las conocía, exactamente qué entidad tienen. Lo interesante es que debe ser un volumen importante, puesto que van a emplear el Big Data y la idea es utilizarlo, claro, cuando tienes datos, un volumen de datos grande, ¿no? Eso era lo que te iba a comentar yo, que independientemente, porque claro, según lo lees, dices, guau, fíjate, pues te puedes remontar hasta crímenes de muchísimos años, pero no, claro, en este caso tiene que ser que haya dossiers, que haya datos para que se pueda contrastar y puedan ahí intentar hacer pues eso, las ecuaciones correspondientes para que al final tener una mínima lista de nombres posibles para, pues por ejemplo, secuestros incluso. Sí, hombre, aquí lo que el Big Data se está utilizando para precrimen, eso se utiliza mucho, aquí lo hemos comentado, es decir, tú lo que haces es que con el Big Data ves cómo valoras escenarios de riesgo, sabes que más o menos todo lo que es la vida del ser humano es bastante rutinaria y sabes, por ejemplo, pues que en verano en determinados sitios, ¿no?, esto lo sabemos cualquiera, pues sabes que hay más riesgo de que haya determinados delitos. Bueno, pues ¿qué es lo que se hace? Se supone que tienes que reforzar en esas áreas con la policía. Con el Big Data llegas a análisis mucho más finos, cosas que pasan desapercibida. Por ejemplo, puede haber un riesgo que aumente porque fallen unas farolas en un lugar, que eso naturalmente tú no te lo planteas, pero el que esté una farola apagada en un sitio, pues puede incrementar el determinados tipos de delitos en esa área. Bueno, el Big Data se encarga de intentar utilizar todos esos datos y cruzar todo ese tipo de informaciones para levantar alertas y luego que ya la autoridad pertinente se encargue un poco de rebajar el riesgo, ¿no? Aquí lo que puede ocurrir, imagino que será, pues por ejemplo, trabajar con fechas, trabajar con movimientos de personas, si lo tienen, ver en determinados sitios quién estaba y quién no estaba, de dónde pudo emerger la denuncia, los mecanismos que tenían, y eso sí que lo pueden sacar tratando de identificar esos patrones. Mm. O sea que, bueno, a mí me parece muy interesante, pero ya hay que decir, esto no emite sentencias, esto simplemente es una herramienta de análisis, nada más. Bueno, claro, y sobre todo si es histórico, porque no sé, podemos enterar de quién era ya que el destripador, claro, lo que va a hacer. Claro. Lo vamos a juzgar. Lo que pasa que hay un trasfondo... Están un poco prescritos los, sí, delitos. Eso, bueno, de eso yo tirando para mi casa hacia la asociación, pues dentro de poco, el 27 de octubre, que damos el premio, ahí va a salir un libro estupendo que se llama Jack el Destripador, caso abierto, y ahí ya daremos muchísimos datos, que si ya con la herramienta que dicen que van a hacer lo que está comentando Juanjo, pues ya vamos, ni te cuento, eso va a ser la apoteosis. Es decir, que Iván Figueiras es un gran experto en Jack el Destripador y lleva muchísimos años investigándolo. Y no necesita Big Data. Y sin Big Data, que tiene más mérito. No, pero a mí hay una cuestión también de fondo que es un poco hacia lo que vamos, porque siempre la justicia, a lo largo de la historia, yo creo que se ha movido en dos escenarios, ¿no? Uno que era el más primitivo, que era el tema famoso de la ordalía. Es decir, tú haces una especie de juicio de Dios y la verdad se impone por sí misma, que realmente es el procedimiento como más aséptico. Y en principio, si realmente crees en él, ¿no?, pues es el mejor, porque coincidiría la verdad de los hechos con la verdad jurídica. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que ese sistema de la ordalía, todos sabemos, bueno, no tenemos demasiada confianza en él, ¿no? Esto de lanzar a alguien a un sitio y ver si flota o no flota, pues hombre, no es muy eficaz. ¿Y qué funciona? El sistema del juicio por pesquisa. Pero claro, ahí ya no tienes la garantía de que la verdad jurídica coincida con la verdad de los hechos. El sistema este es un poco, yo creo que es un poco todavía esa idea que tenemos, ese anhelo que tenemos de una justicia automática, ¿no? Un poco la ordalía en el sentido de yo puse un botón y que el sistema, no un juez, que al fin y al cabo es un ser humano, un sistema automático que me diga realmente qué es lo que sucedió. Y yo creo que poco a poco con esto del Big Data vamos, un poco aspiramos a eso, ¿no? Tenemos todavía un poco esa expectativa que sigue siendo también irreal, ¿no? Preguntamos a los oyentes qué gran crimen de la historia de la humanidad resolverían ahora o intentarían que se resuelva o les gustaría que se resuelva con el apoyo de las modernas técnicas y del Big Data. Y lo preguntamos y nos pueden responder en Twitter con nuestra etiqueta con @rosavientos20. Y vosotros, si os hago la pregunta también a vosotros, Manuel, Juanjo, Miguel, ¿qué crimen resolveríais o os gustaría que se resuelva? Yo lo tengo claro. Yo, si pudiera utilizarlo para resolver un crimen, sería el 11S. ¿Quién estaba detrás del 11S? Joder, yo me había... La siguiente pregunta que me había hecho es que esto es para resolver... que no pasa nada, evidentemente, quién era ya el destripador, que bueno, que puede sumar muchos titulares, pero no va a cambiar nada, para resolver quién delató a Ana Frank, puede conseguir muchos titulares, pero no cambia nada, pero sí cambiaría algo saber quién estaba detrás del 11S. Sí. Y es el tema que me iba a plantear, no lo van a hacer, Miguel. Bueno. O sea, ¿qué dices, que se va a hacer algo, se quiere hacer algo en el futuro que sirva para cambiar el presente? No. Ya, pero es que además, fíjate, el Big Data es que cada vez se está utilizando más y para todo. En su momento publicamos en Año Cero un artículo sobre el Big Data. Voy a citar al autor, que es Juanjo Sánchez Oro. Me voy a basar en su trabajo. Pero era interesante lo que decías en ese artículo, cómo se está utilizando en el mundo de la economía para este gran casino que cada vez son en mayor medida las bolsas, y también se está utilizando para la política, ¿no? Es decir, para, bueno, saber por dónde tirar, qué decir, qué piensa la opinión pública sobre determinada cuestión o qué va a pensar en un futuro, ¿no? Y al final lo que puede ocurrir es que la economía, la política o incluso la industria está siguiendo unos derroteros marcados por lo que aparentemente deberá ser según el Big Data, ¿no? Que no quiere decir que eso sea cierto, ¿no? Y a mí, sobre todo, aplicado al mundo de la política, me da mucho miedo, porque y en el mundo de la publicidad, del marketing, porque ya se está utilizando no solamente el Big Data, sino el famoso neuromarketing, ¿no? Es decir, y ya entramos en cuestiones, yo creo que enormemente peliagudas. Es decir, ahora mismo las grandes agencias de publicidad o los grandes estrategas de marketing político, marketing publicitario, ya lo que están intentando cada vez más es comprender cómo funciona nuestro cerebro para de este modo podernos vender más cosas, ¿no? Pero puede ser un coche, puede ser un yogur o puede ser dirigir nuestro voto. Es decir, estamos entrando en un mundo, creo que, muy, muy peligroso. Lo que pasa que, fíjate, con el tema del Big Data ha ocurrido también una cosa. Y es que efectivamente tenía un valor predictivo de cara a la política. Por ejemplo, yo recuerdo que se hicieron análisis de Twitter y para ver si, por ejemplo, iba a ganar Obama o no. Y coincidieron luego con los resultados. En elecciones, creo que en Alemania también se hicieron y coincidieron las predicciones hechas sobre análisis en redes sociales con los resultados electorales. Pero con Trump no. No, pero claro, exactamente, con Trump no, y yo creo que a partir de ahora ya tampoco. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que eso funciona. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora ya tenemos empresas que generan tweets falsos, que generan entradas falsas, que generan actividades con bots que son opiniones falsas, y por tanto ya no tiene ese valor predictivo que tenía antes. Ocurrió, esto se empezó a detectar también con el tema de Google, si os acordáis al principio, hubo un sistema en el que Google funcionaba mejor que el sistema de la Seguridad Social a la hora de saber dónde iba a haber determinadas enfermedades, porque la gente empezaba a consultar resfriado, medicamento, remedio para el resfriado, y eso Google lo tenía, y entonces veía perfectamente en qué áreas geográficas la gente estaba, había gente más constipada, lo que fuera, ¿no? Resulta que luego, cuando empezaron a cambiar el algoritmo de búsqueda, ya eso no funcionó y ya empezó a dejar de ser predictivo. Entonces yo creo que ahora mismo el Big Data, esa gran función que tiene de oráculo, va a fracasar en parte por la potencia que tiene. Y por eso que tú comentabas, ahora mismo sabemos, aquí lo hemos comentado, las empresas que generan bulos en Internet y que tú pagas para que de pronto tú tengas una promoción y tengas no sé cuántos tweets que saltan automáticamente y no son personas realmente, sino es simplemente un algoritmo. Jolines, pues a más de uno le llevas y le das un disgusto con eso, que viven de eso. Sí, bueno, por lo menos nutren su ego de eso, ¿no? En Facebook había un fenómeno paranormal que era de pronto cuentas de personas difuntas que pulsaban me gusta. Sí. Entonces, eso se demostró que evidentemente Facebook tenía un sistema ahí que hacía pulsar me gusta sin realmente tener el consentimiento expreso del dueño de la cuenta, ¿no? Oye, y hay mucha gente que opina en Facebook y en otras redes sociales y que están vivos, pero tienen unas opiniones de muerte, ¿eh? Sí, también. Sea que... Sí. Es que esto no te hace ni más inteligente. Oye, por cierto, todo el mundo se está preguntando qué es lo que dice el Big Data sobre algo de lo que la gente habla. ¿Qué va a pasar en Cataluña? ¿Qué es lo que dice? Claro, de todo el mundo lo quiere saber, ¿no? No, el Big Data no llega tan lejos. No. No te quieres mojar, Juanjo. Lo que va a pasar en Cataluña. Lo dirá el Big Data, ¿no? Yo creo que ahora mismo... da o... Imposible. Sí. Creo que ahora mismo no se puede... Oye, estaría bien. Te vamos a recomendar esta semana Busca Datos sobre el Big Data en relación con Cataluña. Ahí está desbordado. Yo creo que ahí está. Eso no es Big Data que lo... Pero si nos puede decir lo del crimen, que estábamos a ver qué crimen es. Ah, no, yo... Hombre, yo para mí... Sí, a mí el del 11S sí que me gustaría tener la certeza. Y, hombre, yo creo que también otro, porque también es muy cerca. Y también seguramente podría cambiar alguna cosa. Yo creo que el famoso, el de Kennedy, ¿no? Yo creo que sí, es uno, claro. Así que hay... Yo también algunos, que no se sabe si son crímenes o accidentes, que ocurrieron después de, justo en el alzamiento nacional famoso, en el comienzo de la guerra civil, hay una serie de muertes por ahí, ¿no? Alrededor de Francisco Franco, que no estaría mal también saber si realmente fue un accidente. Fíjate, eso no creo que el Big Data se pueda saber. Pero hay oyentes que con Rosavientos Méndez están hablando un poquito de eso. Fíjate, @diga33 nos dice, yo antes de morir, que es el crimen que ya quiere resolver, quiero llevarle flores a Federico García Lorca. Y otro de nuestros oyentes, Tonet, nos dice que yo resolvería el crimen de las niñas de Alcácer. Ha pasado un montón de años y todo ha quedado en el olvido. No tenemos que olvidarnos que hay gente condenada, por el crimen de Alcácer y que no se ha demostrado que no estuvieran detrás. Igual hemos fantaseado demasiado sobre lo que había detrás. Y bueno, los dos oyentes opinan de ahí sobre eso. También mencionaban uno de nuestros oyentes sobre el 11S, ¿no? Y sobre ATA, y que se quiere saber un poquito qué había detrás de ese acontecimiento que sí ha cambiado la historia. El presente se hace un poquito a función de lo que sucedió el 11S. Sí, si nos damos cuenta que el 11S igual no pasó lo que creemos que pasó o lo que se dijo por Ordalía, que eran los culpables. Bueno, pues... Sí, hombre, bueno, a la hora de medir el tiempo, nosotros estamos supuestamente dentro de la historia en la edad contemporánea. Pero la edad contemporánea ya habrá que meterle un corte porque hay muchísima información y una de las fechas que se proponían realmente como cambio era la del 11S, sí. Como un nuevo periodo histórico, ¿no?, de análisis. Que eso siempre es muy relativo porque no todo empieza y termina en una fecha, ¿no?, ni con la Revolución Francesa ni nada por el estilo. Pero bueno, necesitamos alguna manera de dividir el tiempo y eso fue lo que se planteó. ¿Y se sabrá, gracias al Big Data, por ejemplo, quién puso la bomba en el Maine? ¿En 1898? Sí, bueno, ya se sabe, los americanos. Sí. Bueno, pero los americanos no lo saben, ¿eh? Bueno, no lo quieren saber. Yo no lo quiero saber. Siguen diciendo que fueron los españoles, ¿no? Claro, ¿qué van a decir? Un bonito atentado de bandera falsa. Sí. Después vinieron muchos otros. No habla de eso, pero también una pregunta que me hago. ¿Se resolverá por qué empezó la guerra de Vietnam, por ejemplo? ¿O qué pasó en el Golfo de Tonkin, que fue el comienzo de la guerra de Vietnam? Es que, claro, bueno, hay tantas cosas. O sea, que el Big Data va a seguir mintiéndonos como siempre nos ha metido la mayoría, ¿no? El Big Data no hace milagros. O sea, el Big Data es lo que es y además necesita datos. Entonces, como de la mayoría de las cosas que estamos hablando no hay datos, pues difícilmente puede trabajar con algo que no existe. Y aparte de datos, quien lo financie también, porque este tipo de cosas también necesita financiación para ponerlo en marcha. Lo que comentábamos, el Big Data también es una obra humana. Es decir, te puede dar la sensación de que estás ante algo automático, que es algo que también no tiene ideología, que es un poco también lo que buscamos con las estadísticas y todo ese tipo de cosas, para no tenernos que mojar. Las matemáticas tienen esa imagen de neutralidad, que es lo que pedimos también, que a muchas ocasiones la realidad se resuelva también en términos neutrales. Y en el Big Data y en este tipo de estadísticas buscamos eso, pero todos sabemos que al final no, que tiene también unos sesgos. Pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto, del Big Data, del neuromarketing, sobre todo aplicado a la política? Que al final... los políticos, y en concreto, por ejemplo, un gobierno, acaba actuando a muy corto plazo, siempre dependiendo o actuando según lo que consideran que es la opinión pública en ese momento sobre una determinada cuestión. Entonces, al final... O sea, utilizan el petit data, no el big data. Claro, es que al final, digamos que se mueven por inputs muy instantáneos. Porque hay muchos jugadores también, ¿eh? No todos se juegan, entonces, sí, claro. Pero no se piensa a largo plazo y todo es el cortoplacismo de qué es lo que nos conviene ahora decir, qué es lo que nos conviene ahora hacer. Entonces, al final te planteas que, en realidad, cuál es el fondo de todo esto y qué es lo que empuja a los políticos, o qué es lo que, cuál es la fuerza centrípeta que empuja a un gobierno, qué es la decisión del gobierno, lo que creen sus asesores de marketing, que piensa la opinión pública, lo que piensa la opinión pública, al final a lo mejor todo y nada de eso, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto que dice uno de nuestros oyentes, Matías? ¿El Big Data ayudará a desvelar la verdad, y una sola verdad se puede desmontar todas las falsas? Es esperanzador. Si realmente la verdad tuviera ese peso, sí, ¿no? Lo de la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Eso realmente sería así. Es decir, que no hay diferencia entre que la diga un rey o no. Se impone, ¿no?, por encima de eso. Pero lo cierto es que luego la verdad también se construye. Así que... Escuchamos las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después continúa La Rosa de los Vientos. Esta noche tenemos tertulia y otras cosas, pero continuamos durante muchos minutos más en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Todavía unos minutos más con Tertulia Zona Cero, con nuestros oyentes que con el Media Rosa Vientos 20 también nos están diciendo qué gran crimen de la historia de la humanidad resolverían gracias al Big Data. Y es que gracias al Big Data, gracias a la informática, gracias a las modernas técnicas, pueden resolverse algunos grandes misterios y enigmas. Pedro Rosell dice, averiguar quién mató a John Fitzgerald Kennedy. Hay otros de nuestros oyentes, como Tomara, que dice que si es casual la muerte de Blesa, que se espera que se responda y que se averigüe gracias al Big Data. Isabel dice que le gustaría saber la captura, algo más sobre la captura y la muerte de Bin Laden. Y Manuel Carvellal, que antes de las noticias no lo hemos dicho, ¿qué crímenes se gustaría que se resolvieran con el Big Data? Hombre, yo por esa querencia especial que les tengo, todos esos casos que hay de grandes seriales, de grandes asesinos en serie que no están resueltos, como Jack el Destripador o como Zodíaco, que lo estábamos comentando antes, que podría ser un caso en el que Big Data fuese muy útil, o casos españoles tremendos que no están resueltos, como el de Jeremy Vargas, como el de David Guerrero, el niño pintor de Málaga, casos que tenemos más cercanos y que seguramente por su cercanía en el tiempo el Big Data sí podría ser útil en esos casos. Sí lo será, porque además yo estoy convencido de que, igual que hace unos años cuando comentamos en esta mesa la noticia de las unidades de precrimen que empezaban a abrirse en tres estados de Estados Unidos, ahora ya en España ya se empiezan a hacer trabajos, hay unos trabajos de un oficial del Cuerpo Nacional de Policía implementando el uso de ese concepto del precrimen en la criminalidad española, pues es cuestión de tiempo. Y yo sí creo que Big Data nos va a ayudar, no sé si a conocer la verdad, que parece un concepto muy filosófico, sino los hechos reales, como ocurrió con el ADN, como ocurrió antes con la lofoscopia, como ocurrió con cualquier adelanto técnico o científico aplicable a la investigación criminal. O sea que nos vamos a llevar grandes satisfacciones del Big Data. Hay casos mediáticos, por ejemplo, el de Melanie McCann, que tú has comentado tantas veces. Madeleine McCann. Y aquí, por ejemplo, España... Publio Cordón también, que está ahí la familia siempre intentando localizar sus restos. Claro, yo creo que deberíamos diferenciar. Una cosa son los casos en los que... Y porque, por ejemplo, con el Publio Cordón hay gente condenada y se sabe qué es lo que pasó. Sí. Y se dijo en el juicio. Otra cosa es que su cuerpo no haya aparecido. Claro, pero pues eso. Hay unos condenados por su muerte. Intentar localizar. Pero como Alcácer. Como y Alcácer, por Alcácer también. Hay temas otra cosa que parecen más romántico a la sociedad. Bueno, a un sector mínimo de la sociedad. Bueno, a los que hacen ruido. Pero como pasa en todos los casos, en cualquier gran caso criminal, es inevitable, sobre todo con la llegada de Internet, que se desate la psicosis conspiranoica. Y empiecen a aparecer foros y muros donde se desarrollan teorías rocambolescas. Pero cuando hay una sentencia judicial, esa es la verdad jurídica. Y a menos que tú consigas una sentencia judicial diferente, todo lo demás son cantos a la luna. Bueno, pero que sea la verdad jurídica no quiere decir que sea la verdad. No, eso también, evidentemente. Ya, pero que sea una paja mental de cuatro pirados en Internet tampoco quiere decir que sea la verdad. Vale, pero... O sea, ¿y qué es más probable que sea la verdad? ¿Una verdad jurídica o una paranoia compartida en Facebook? Pues, ¿tú qué crees? Hombre... Evidentemente lo primero, pero pues ya está, tío, está claro. Pero... Hay tantas cosas reales para investigar y tantos misterios reales que a mí me irrita mucho la cantidad de tiempo que perdemos con estas tonterías. Bueno, pero también hay que decir que hay tantas verdades jurídicas que son mentira. ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo? Pues no sé, si ya nos quitamos de crímenes y nos vamos a otra serie de cosas, pues anda que no se han dictado sentencias equivocadas. Pues precisamente... Todas esas sentencias equivocadas se intentan revisar ahora con esas nuevas tecnologías. ¿Cuántos casos de falsos culpables se han conseguido demostrar gracias a estas nuevas herramientas que nos ofrece, pues eso, la genética o nos ofrece... Pero eso no son tonterías en Facebook, trabajos de investigación con un resultado concreto. Lo que quiero decir es que obviamente lo que vale es la verdad jurídica, evidentemente, en un caso, ¿no? Es lo que tenemos, ¿no? La justicia... Además es que es lo que más marca nuestra vida. Claro. O sea, lo que diga un juez va mucho más allá de lo que diga un filósofo, lo que diga un conspiranoico... Que estoy completamente de acuerdo contigo, pero vamos a ver, tampoco subamos todo a los altares. Hay muchas verdades jurídicas, no sé si muchas, pero unas cuantas verdades jurídicas que son mentira. Ahora, también es cierto que lo que tenemos es la justicia y no... Hay verdades jurídicas que son mentira. Hay excepciones que confirman la regla. Entonces, ¿qué? Volvemos a la odalía, volvemos a los juicios de fe. O sea, las leyes no valen para nada, la presunción de inocencia no vale para nada, volvemos al código de Hammurabi. Es que una cosa es que estemos hablando del crimen de Alcácer, que no deja de ser un crimen sin trascendencia política, sin trascendencia social. Bueno, sin trascendencia política, díselo al gobernador de Valencia o díselo al alcalde de Valencia. No. Una cosa es que generar una serie de dimisiones, pero no cambia el mundo. me refiero. E igual que el crimen de los marqueses de Urquijo no cambia en el mundo, o la desaparición del niño pintor de Málaga no cambia el mundo. Me refiero a eso. El 11S, que antes decía Miguel, sí cambia el mundo. Y sí que la gente piensa que hay una verdad jurídica. Es que no existe una verdad jurídica. Ese tema no está juzgado, ni siquiera está acusado. Bin Laden, por eso. Jurídicamente no, no está acusado. Por eso se le acusa de los crímenes de Tanzania, se le acusa de los crímenes de 1998, pero de esos en concreto no hay una acusación contra él. Hay una acusación popular contra él porque ha sido fomentada por un gobierno. Pero es que es diferente. Hay muchos asuntos que no necesitan verdad jurídica, aunque nos creamos que sean verdad jurídica. El caso del 11S o el caso del Maine o el caso de Kennedy no han pasado a esa esfera de la verdad judicial, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de sucesos y estamos hablando en algunos casos de sucesos terribles, horribles, asquerosos, lamentables como el de Alcácer, pero otro tipo de sucesos como el del Maine, el de Kennedy o el del 11S son distintos. Yo no creo que se pueda meter en el mismo saco. Y las tonterías que pueda decir uno sobre Alcácer, sobre Urquijo, sobre lo que sea, no son igual que las tonterías, que también hay muchas, pero hay otras que no son tantas tonterías sobre el 11S, sobre el Maine o sobre Kennedy, ¿no? ¿Y quién decide qué son tonterías y qué no? El Big Data. No, qué decir, si eliminamos el Big Data, la verdad jurídica... Tú, que tienes cerebro. Tú que tienes cerebro, claro. Bueno, y mi pobre Marilyn Monroe, que al final se quedó también ahí pendiente. Fíjate si constantemente está saliendo en todos los medios de comunicación, que si sacan fotos, que si sacan cosas. Lo de Kennedy, pues una patraña que hace aguas por todos lados, claro. Es decir, hay una comisión, la comisión Warren, que tienes, pero no hay un juicio con el tema de Kennedy. Y tampoco con el tema, perdona Silvia, con el tema de Marilyn. Pero que Marilyn y John F. Kennedy estaban juntos, eso no hay duda. Pues no, sí. Evidentemente no. No hay duda, pero una le cantaba al otro, pero... además... En la intimidad. No, en la intimidad en público también. Lo de Kennedy lo confesó en su lecho de muerte y ya todo el mundo sabía lo que había pasado y lo confesó en el lecho de muerte Howard Hunt, uno de los grandes espías de la CIA que estuvo metido hasta las trancas en absolutamente todo. Todo, desde los intentos para asesinar a Fidel Castro, la relación de la CIA con la mafia, el asesinato de JFK, y en el lecho de muerte, con 90 y tantos años, le pidió a su hijo que le llevara una cámara y que grabara lo que tenía que decir. Y ahí contó todo, prácticamente todo se sabía, pero lo confesó en su lecho de muerte. Bueno. Para ganarse el cielo, por si acaso. Hay muchas cosas, es que hay diferentes tipos de casos y también hay una creencia popular sobre algunas cosas que han llegado a juicio y no han llegado, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Marilyn. La muerte de Marilyn es un suicidio, no es un asesinato a nivel oficial y judicial. No me meto en otras cosas, ¿no? Hay que rascar. Claro, sí. No, es evidentemente que es otro, pero no hay un juicio, es a lo que me refiero. Y hay que rascar. Y hay suicidios inducidos también. Es decir, inducidos no significa suicídate, es hacer daño a alguien, ¿no? Y seguramente Marilyn tiene mucho que decir sobre eso, y el que era presidente de los Estados Unidos también, pero bueno. Manuel, ¿y en 20 años qué dirá el Big Data sobre lo que se puede producir, que puede ser el descubrimiento de vida en otros mundos? Nos van a decir de todo cuando vengan aquí, pues, y se encuentren lo que hay. Me ha hecho mucha ilusión esta noticia, la verdad, porque yo ya pensaba que me iba a morir sin ver esos titulares, y bueno, esto me da esperanza, ¿no? Espero aguantar todavía 20 añitos, si Dios quiere. Y además es sorprendente la seguridad y el entusiasmo. Confía más en Darwin que en Dios. ¿Cómo? Que confíes más en Darwin que en Dios, para eso. Sí, bastante más. Vale. Yo soy más de Darwin que de Dios, la verdad. Pues me llama además mucho la atención la cantidad de titulares que están saliendo cada vez con más frecuencia. Yo recuerdo cuando empezábamos en estos temas que todavía había muchos astrónomos que mantenían con una seguridad admirable que la Tierra era una anomalía, que no existían otros planetas como la Tierra en el universo, y además creo que en eso tenía razón, ¿eh? Sí, en eso tenía razón. Sí. No es la Tierra, somos quien lo habita. La anomalía somos quienes lo habitamos, y no la Tierra en sí. El millón de civilizaciones que forman parte del consejo de nuestra Vía Láctea descojonándose del tipo, ¿no? diciendo mira que son idiotas estos. Pero ¿no os acordáis de aquellos debates en los 80, en los 90, que con tanta vehemencia se defendía, algunos conocidos de todos nosotros defendían eso? Pues ahora yo no sé qué dirán de todos estos titulares que están saliendo con más frecuencia, cada vez más, y cada vez más contundentes. En este caso me sorprende especialmente que Sek Sostak, que es un astrónomo del proyecto SETI, acaba de conceder una entrevista a la revista Futurins, y ahí hace una serie de afirmaciones que realmente dan un poco de vértigo, porque él no solo plantea con una seguridad enorme que se va a encontrar vida extraterrestre, sino que llega a afirmar que estamos a punto de encontrar vida extraterrestre en nuestro propio sistema solar. Claro. Vida extraterrestre a nivel microbiana, él lo compara, dice que será... Él separa en esas declaraciones lo que es en el sistema solar y habla de vida muy pequeña, vida básica, y fuera del sistema solar puede ser vida no inteligente y vida inteligente. Exactamente. ¿No? Pero bueno, ya que se esté hablando de vida extraterrestre, no humana, dentro del sistema solar, mola, está bien, ¿no? Uh-huh. Pero que él plantee que en menos de 20 años tendremos algún contacto con una civilización inteligente, no humana, a mí me parece alucinante, me parece una pasada. Hay que procrear, que aquí ya sabes que el asunto cada vez va para abajo. Entonces ya hay que... Además, los españoles en eso siempre ha habido mucha abertura de mente. No ha tenido ningún problema relacionarse con especies correspondientes. Sí, no sé, o si sea, es abertura de mente lo que hace falta. Que los candidatos que no se para abajo, más proclives serían los españoles. Eso, ¿no? Claro, lo que ocurre es que este entusiasmo tiene trampa. Porque a continuación él hace una reflexión que es muy obvia. Claro, cuando hablamos de extraterrestres estamos muy acostumbrados a las películas americanas y a esa imagen del contacto inmediato o de una especie de radiotelégrafo con las estrellas para poder mantener una conversación. O sea, tú imagínate que te llega la de Specius, esta, la de la película, que está estupenda. A preguntarle cosas claro, cómo viven. Claro, tú dices, bueno, será extraterrestre todo lo que tú quieras, pero conversación hasta todo. Que vea yo luego el oral, fruto... Todo oral. Pues él plantea que, claro, no podemos perder de vista, y esto es un poco la trampa de este optimismo, las dimensiones inmensas del universo. Y él dice, supongamos que podemos recibir una señal, que captamos una señal inteligente de una civilización que está a 500 años luz de distancia, que no es muy lejos. Para responderle, nuestra respuesta tendría que tardar otros 500 años en llegar al destinatario. Estamos hablando de un mensaje que se prolonga a lo largo de 1000 años. Va a ser una conversación en la que nos vamos a tener que tomar nuestro tiempo, ¿no? Pero claro, el retardo ahí va a ser... Pero, que también tiene trampa eso. Es decir, una cosa es descubrir vida en otros mundos y otra cosa es contactar con esa vida en otros Evidentemente, mundos. Evidentemente, y en ese sentido hace una puede reflexión... Puede ser repentina la información sobre el descubrimiento. Lo que no puede ser repentina es la comunicación, claro. O a lo mejor te está diciendo, oye, que voy para allá. Y cuando ya le estás contestando, ya está ahí. Sí, o ya se ha muerto por el camino, porque son 500 años. A todo esto, mientras los del proyecto SETI están buscando señales de radio, resulta que la Tierra es lugar de paso para 1 millón de civilizaciones extraterrestres y 1 millón de inteligencias de universos paralelos. Continúa. Es difícil de rebatir, ese argumento es difícil de rebatir. También de argumentar. Sí, sí, también. Pero me quedo aquí con una reflexión que hace que me ha parecido muy, muy sugerente. Dice que cabe la posibilidad, porque siempre estamos hablando de que recibamos una señal que nos hayan enviado desde un lugar remoto del universo. Pero hay otra posibilidad, dice este científico, que captemos una señal, que interceptemos una señal que no va destinada a nosotros. Y el análisis de esa señal, como si interceptásemos una conversación telefónica en la que no somos los interlocutores. Esa conversación, esos mensajes, nos pueden dar mucha información de la civilización que los ha emitido, y lo compara con que descubriésemos un manuscrito de una antigua civilización ya desaparecida. Incluso aunque ya esa civilización que haya originado ese mensaje haya desaparecido hace miles de años, porque se encuentre a miles de años luz de distancia de la Tierra, nos podría dar mucha información sobre esa otra forma de inteligencia en el universo, ¿no? Y ese optimismo con el que ponen esa fecha de 20 años, yo no sé si tiene que ver con la necesidad de subvenciones del proyecto SETI o de la investigación espacial, no lo sé, o realmente ellos tienen elementos de juicio para ser tan optimistas. Prefiero pensar lo segundo. Yo lo que veo es que hay como una auténtica necesidad dentro del mundo de la ciencia de dar ya con vida extraterrestre para resolver muchos misterios y sobre todo para resolver cosas que nos conciernen, ¿no? Como cuál es el origen de la vida aquí, realmente qué se entiende por vida y qué no es vida, qué se entiende por inteligencia. ¿Y qué se entiende por el cumplimiento de esa noticia? Es lo que decía, una cosa es el contacto, claro que no se va a producir en 20 años. Otra cosa es descubrir vida microbiana y otra cosa es descubrir vida inteligente. Otra cosa es en descubrir de forma fehaciente que en tal sitio hay vida, aunque no se encuentre, no se vea, pero los síntomas, los signos, los rastros químicos sean tan claros en un planeta, en un exoplaneta, que solamente se pueden producir con la existencia de vida. Alguna de esas noticias sobre la existencia de vida no va a tardar 20 años, va a tardar mucho menos, pero muchísimo menos. Pero el problema es que consideremos que se ha cumplido esa información, esa noticia, esa perspectiva y esa de futuro. Sí, pero sobre todo... Lo que no es muy... O sea, vida es vida. O sea, o no me hables de las caras de Marte. O sea, o hay vida o no hay vida. No, si hay un titular de que se ha encontrado vida extraterrestre, me imagino sí, pero que eso no es lo mismo. No es lo mismo que sea vida, por ejemplo, en nuestro sistema solar y a lo mejor descubramos que nosotros formamos parte del mismo desencadenante de esa vida. Es decir, por ejemplo, se encuentra, imaginaos, vida en Marte y sabemos que fue dentro del mismo proceso de creación de vida que tiene la Tierra. Bueno, pues nos diría a lo mejor demasiado poco de lo que es la vida en la Tierra, ¿no? Si en cambio si encuentras vida fuera del sistema solar generada de otra manera distinta y es otro modelo de crear vida, hombre, y el descubrimiento es mucho más importante y mucho más enriquecedor. Es que yo estoy, vamos, seguro que hay vida en nuestro sistema solar. Simplemente en Europa, la luna de Júpiter, vamos, hay una masa de agua bajo esa enorme capa de hielo que es tres veces todos los océanos de la Tierra. Y además hay fuentes de calor, hay volcanes, ¿no? que emiten lava y emiten calor, y eso lo que provoca es que esa enorme capa de hielo acabe convertida en agua. Es decir, que sabemos que en Europa, en esa luna de Júpiter, lo que se observa es una enorme capa de hielo, pero bajo esa capa de hielo hay, como digo, un volumen de agua que es tres veces todos los océanos de la Tierra. Es decir, ahí puede existir vida, al menos vida microbiana. Bueno, es posible que sí. Y al ladito, en el otro, en Ganímedes, ahí está el Consejo de Ancianos, hay ciudades... No, hay... Y Manuel, no desvíes, no hagas trampa, que te acusa... No, hombre, como valora tanto el testimonio humano, pues hay testimonios humanos, por lo menos dos. No son testimonios humanos, son evidencias científicas. No son, y las evidencias científicas nos dicen que en diferentes partes del sistema solar... Hoy estoy muy pacífico. Hay cosas que tienen mucho que ver con la creación, que las provoca algún tipo de vida o que pueden generar algún tipo de vida. Pero ojo, que el problema sería pensar que esa vida es inteligente, que son cabezones, que son altos. No, son microbios. Y eso se va a encontrar no en 20 años, seguramente antes, seguramente en esta década. Otra cosa es que consideremos que esa noticia es la importante y la que todos esperan. Eso es otra cosa. Hombre, al menos es la que espera... Yo me pregunto, miro, cuando veo estas noticias, yo me pregunto dónde quedó aquella psicosis conspiranoica que mamamos en los años 70 y 80 y 90, en los inicios de la ufología. La mamarías de tú, porque yo en los años 70 estaba naciendo. Yo en otra vida, yo empecé ya en otra vida, y me llevaba con una. Pues toda aquella psicosis de la ocultación, de que los militares americanos lo sabían todo y la NASA lo sabía todo y nos ocultaba la verdad extraterrestre, toda aquella psicosis... con la que nos nutrimos cuando empezábamos en esto de los ovnis y que parece no ser muy compatible con esta realidad, que es que hoy por hoy parece que los exobiólogos, que los astrónomos son más entusiastas con el tema de la vida extraterrestre incluso que nosotros. Claro, es que... Seguramente porque con el tiempo se ha sabido distinguir lo que es vida extraterrestre de lo que es el fenómeno OVNI. Igual somos más maduros, aunque una cosa pueda explicar la otra, pero no hay una vinculación directa, ¿no? Vamos a verlo. Me estoy escuchando a mí misma. O sea, que llevo años diciendo eso y que me dais leña con eso, ¿eh? Vale. No. Me voy a descargar este podcast para editar esa frase y tenértela ahí preparada. No, pero no te descargues, ¿eh? Mira, te voy a recomendar un libro que no te descargues por podcast, ¿eh? Lo publicó Ariel hace unos años. Se llama Parásitos, habla de la gente que os descargáis podcast. De Robert Lavin, es el título del libro. Pues nuestros oyentes que se descargan muchos podcasts son maravillosos, así pues, que nada. Pero hablaba de otra cosa, ¿no? Hablaba de otra cosa. Hablaba del reflejo de lo que las modernas tecnologías están consiguiendo un poquito en la gente, que es la desaparición de la industria discográfica, el libro. Los derechos, el tema de los derechos. No, habla sobre eso, pero es un tratado filosófico extraordinario e impresionante sobre este tema. Y quien lo haya leído lo sabe. Yo no. ¿Eh? Pues ya te lo prestaré. Vale. Peca, Miguel. Por cierto, hablando de ocultación que mencionaba Manuel, claro que ha habido ocultación, claro que hay ocultación por parte de las autoridades militares, por ejemplo, de este proyecto, ¿no? Claro, es que hoy estoy muy pacífico, ¿no? No sé. ¿Quieres un poquito de la bebida para volar? Bueno, a lo mejor me vendría bien hoy. Pero, bueno, es que estamos hablando de cosas que tienen poco que ver. Mira, por un lado, brevemente, para contestarle a Manuel. Obviamente, la NASA necesita esa gran noticia del hallazgo de vida extraterrestre, aunque sea microbiana, porque eso supondrá la llegada de capitales y nuevos proyectos y muchísimas más cosas. Obviamente, necesitan esa noticia. Ahí la NASA yo no creo que oculte nada, todo lo contrario, lo dará a conocer a viva voz, pero obviamente otras muchas cosas, pues claro que se ocultan, igual que lo ocultan los ejércitos. El fenómeno OVNI, pues claro que se oculta, evidentemente que se oculta. Eso sí, el hallazgo de vida extraterrestre microbiana, probablemente no, pero si el NORAD detecta una nave gigantesca orbitando alrededor de la Tierra, pues evidentemente eso no se va a dar a conocer. Dicho esto, voy con la noticia. Pero al final se filtraría, ¿ves? Ahí yo no estoy de acuerdo. Oficialmente, a lo mejor, intentarían ocultarlo, pero se terminaría filtrando y la gente terminaría conociéndolo. Es una nave gigantesca y está en órbita alrededor de la Tierra, no es que se filtre, es que la vamos a ver todos. Claro. No, y que los eso astrónomos... Trump, y seguramente más de un astrónomo eso particular Trump, antes Manuel. De... ¿No? Y además, tú sabes, deja de mirar el móvil, que la gente no nos ve y un día lo vamos a retransmitir por internet. No, pero yo ahí le he hecho un capoteo, ¿no? A Manuel. Manuel muchas veces mira cosas en el móvil para ampliar cosas de las noticias pero que si tiene. Pero si no tiene conexión a internet. Sí, lo en que no me da móvil, tiempo, va muy lento. Lo hace para despistar. Bueno, pues... Si voy. No te descargas, tu teléfono no se puede descargar ni no, podcast ni nada. Afortunadamente. Yo o sea, si Manuel está desconectado, si cada vez... Si, pero no te he dicho que yo uso el no Big Data con papel y lápiz. Es decir, con Miguel, con Juanjo, Silvia, yo nos tenemos que mandar y nos podemos mandar WhatsApp, mensajes. No, con Manuel y Kiri a pedales. O sea, con señales de humo. Es que mi Motorola no ha llegado todavía. Claro. O sea, estoy esperando a ver si me regalas tú un smartphone. O sea, el SMS te queda moderno a ti, Manuel. ¿SMS eso qué es? Exacto, pues eso. Fue al Messenger, bueno, ¿no? Sí. De Hotmail, que va a desaparecer, por cierto, lo sabes, ¿no? No me digas. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora que se va a abrir la cuenta? Voy a tener que volver a las señales de humo. A ver, Miguel, ¿qué te has quedado hoy en medio? Venga, cuéntalo. Bueno, a ver, esto parte de un personaje muy, muy conocido en el mundo ufológico. Él se llama Mark D'Antonio. Es investigador de la MUFON. Es un ufólogo bastante conocido en Estados Unidos. Pero aparte de todo eso, este hombre es astrofísico. Es un experto en análisis fotográfico y se dedica a construir modelos a escala, modelos a escala de prototipos militares. Por lo tanto, él suele trabajar bajo autorización top secret para el gobierno de los Estados Unidos, para el Pentágono, etcétera. Es decir, es alguien que trabaja como contratista para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y, aparte de todo eso, como digo, pues es ufólogo, es astrofísico y es analista de imágenes. Es un tipo que tiene muchos contactos en el mundo militar, en el Pentágono, en el Departamento de Defensa, pero no suele contar demasiado sobre lo que habla de ovnis con estos altos cargos militares. Él diferencia mucho lo que es su vida laboral, donde tiene, ha firmado una serie de contratos de confidencialidad, y su hobby, que es la investigación del fenómeno ovni. Bueno, pues hace poco ha contado algo muy interesante. Él decía que por cuestiones de trabajo se encontraba dentro de un submarino nuclear de los Estados Unidos. Una cosita normal, ¿no? Bueno, una cosa normal. Y dice, voy a dar una vuelta y te voy a meter aquí un ratito. Y dice que en un momento determinado él estaba en el, digamos, en el centro de mandos de este submarino. Uno de los militares que estaba controlando un sonar empezó a gritar: movimiento rápido, movimiento rápido. ¿No? Bueno, se armó dentro de la sala pues un pequeño lío. Incluso entró un oficial, llamaron a un oficial que entró en la sala y le preguntó, bueno, y ¿a qué velocidad se movía eso?, ¿no?, le pregunta. Y este contesta: a varios cientos de nudos. Y el oficial le pregunta: ¿Puedes confirmarlo? ¿Puedes confirmar que no se trata de un error? Y entonces este operador se levanta y se va a otra máquina, otra máquina de sonar, para confirmar que efectivamente ha sido captado no por una máquina, sino por dos. Es decir, que en definitiva pues se trató de un objeto submarino no identificado que fue detectado por los sonar de este submarino. Bueno, el caso es que el oficial le ordenó a este técnico, le dijo lo siguiente: vale, cógelo y cárgalo. Es decir, en otras palabras, registra eso, lo que sea, es decir, regístralo y sepáralo a donde lo tienes que separar, ¿no? Bueno, la cosa se quedó ahí. A este hombre, a Mark D'Antonio, no le ofrecieron más información hasta que 4 años más tarde, también por cuestiones laborales, bueno, mantiene contactos con unos muy altos cargos de la Marina de los Estados Unidos, ¿no? Y este hombre le preguntó por eso, que había escuchado 4 años atrás dentro del submarino eso de movimiento rápido, ¿no? Le pregunta: ¿qué me puede decir sobre esto de los movimientos rápidos bajo el agua, ¿no?, que han sido detectados por la Armada, ¿no? Y le pregunta incluso si hay algún proyecto de investigación o de catalogación. Y este hombre lo que le contesta, según Mark D'Antonio, es que ese programa existe, no puedo hablar sobre él, pero le dice que es bastante común la detección de objetos submarinos no identificados y que la Marina de los Estados Unidos está empeñada en registrar esos avistamientos, esas detecciones, y en clasificarlas. Y sobre todo en tratar de averiguar algunas características de esos objetos submarinos no identificados, como la velocidad, los movimientos que realizan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí solemos hablar muchísimo de ovnis, pero mucho menos de OSNIs, de objetos submarinos no identificados, que es un tema fascinante. Y muchos investigadores se han empeñado, o nos hemos empeñado, aquí tenemos a Manuel Carballal, que ha sido probablemente junto a Juan José Benítez los dos investigadores que más información han sacado a la luz sobre ovnis y militares en España, y está claro que el Ejército del Aire debe tener mucha información, pero yo estoy convencido que la Armada Española debe tener muchísima, muchísima, muchísima información sobre la detección de objetos submarinos no identificados, objetos submarinos que a veces son detectados bajo las aguas y a veces emergiendo o sumergiéndose en las aguas, y sobre eso tenemos muy poquita información. Seguramente se trata del mismo fenómeno, lo que ocurre que lo que sean los ovnis, tienen esa facilidad, ¿no? ¿Quién ha investigado el fenómeno ovni? ¿Quién ha investigado este tipo de casos como el que nos acabas de comentar? ¿Quién ha hablado con testigos? Manuel, entre ellos, que ha hablado con muchos. ¿Quién ha hecho todo ese trabajo? No puede dudar para nada y no duda para nada de que el fenómeno OVNI es absolutamente real. Bueno, es que a mí no me cabe, es que a mí no me cabe ninguna duda, es decir, es tan... Aunque se llame Manuel. Aunque se llame Manuel, es tan... Si alguien tiene claro que el fenómeno OVNI es real, soy yo. Por activa y por pasiva, o sea, por una conclusión intelectual y por experiencia personal. En lo que disentimos es en la interpretación. Eso es otra cosa. Y no estoy de acuerdo con cómo has enunciado la frase, ¿ves? Porque el lenguaje tiene esas cosas. Yo no estoy seguro de que sean el mismo fenómeno, los ovnis y los osnis. Porque no creo que sean un fenómeno el responsable de todos los casos. Uy, pero volvemos a lo de siempre. Pero... Pues probablemente hay muchos casos OSNI que sería interesantísimo investigar. Lo que ocurre es que es mucho más difícil. Pero volvemos a la... Pero todo lo que tiene que ver con los fondos marinos, primero que es mucho más desconocido, a pesar de que es la mayor parte del planeta Tierra es agua. Es agua. Es el gran desconocido y tenemos muchísimas menos referencias, pero claro que hay informes y hay testimonios de la Marina, no solo de la española, de todas las armadas, del Ejército de Tierra, de la Guardia Civil, pero en el ámbito de la Marina hay montones. Pero, yo me pero pasé si una no... temporada, yo sí he hablado con muchos marineros y pescadores, no solo militares, sí, sino y yo, pescadores, y recuerdo un caso muy emblemático además de un pescador del Gran Sol con puerto de base en La Coruña, que preguntando en el puerto a marineros si habían visto alguna vez luces extrañas en los cielos, otras cosas que hacemos nosotros, este también con mucha vehemencia me dijo, ah, eso son parvadas, tú que eres gallego, ¿entiendes? Sí, eso son tonterías, tonterías. Yo también estoy harto de ver luces que entran y salen del agua en el Gran Sol y nunca había ningún marciano. Vale. Claro que son un fenómeno varios, pero es muy difícil de investigar. Si ya tenemos complicaciones con el tema OVNI, lo de los ovnis es complicadísimo. Ya, pero yo me estoy acordando de un caso. Yo también en su momento recogí algunos casos de miembros de la Armada que me relataron algunos incidentes. Y me estoy acordando uno, en los años 70, un barco de la Armada que detecta un OSNI, un objeto submarino no identificado. Y lo que me contaba este hombre decía que lo que realmente le llamaba la atención, primero, es que siempre se mantenía a la misma distancia, ¿no? Y que realizaba exactamente los mismos movimientos que ese barco, ¿no? Y dice que en algún momento llegaron a pensar que de algún modo la inteligencia que manejase ese objeto era capaz de leer o de adelantarse a los movimientos que iba a realizar ese barco. Que además, es decir, cambiaron, digamos, de posición en varias ocasiones, tratando incluso de jugar con ese objeto, y lo que le sorprendía es que realizaba exactamente los mismos movimientos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, cuando cambiaba de rumbo, pues hacía exactamente lo mismo ese objeto. Y eso es lo que a ellos les tenía absolutamente fascinados, hasta que en un momento determinado aquello salió disparado a toda velocidad de las aguas y se perdió en la lejanía, ¿no? Es algo que este hombre me decía que a él y a todos sus compañeros los dejó muy marcados. Sí, el problema que tenemos con esto, Miguel, y no te cabres, déjame terminar el argumento antes de empezar a gritar, es que hay tanta desinformación, o sea, hay tanto ruido de fondo en todos estos temas, que muchas veces la gente que nos escucha hablar de ovnis, bueno, osnis, que suena todavía más raro que lo de los ovnis, bueno, ya están estos con sus marcianadas y sus tonterías. Y no es justo, porque... Hay tantas cosas fascinantes detrás de cada caso OVNI o de cada caso OSNI. El hecho de que un controlador de un escuadrón de vigilancia aérea detecte un eco no identificado, que no sabe lo que es, que no hay notificado plan de vuelo, que aparece cruzando el espacio aéreo español y se va por donde ha venido. Detrás de algunos de esos ecos, por ejemplo, estaban los aviones de la CIA que transportaban a supuestos terroristas a ser interrogados ilegalmente. Que es un tema fascinante. Pero es que siempre lo llevas al mismo sitio, no tiene ningún sentido. Vamos a ver, pero ¿cómo es algún sitio? Uno de los primeros expedientes OVNI desclasificado por el Ejército del Aire español es un objeto que se estrella en el mar, en el Ferrol, y que es recogido y trasladado. ¿Estoy mintiendo? Pero hombre, ¿sabes a qué me refiero? Pero tú también lo has investigado. Claro, pero si ese caso me lo conozco al dedillo. Es como yo. Pero es fascinante ese caso. ¿A ti no te parece alucinante? Sí, pero claro que es fascinante. Claro que es interesante. Pero es un caso absolutamente marginal. Es decir, joder, es que estamos hartos de seguir casos de ovnis tan increíbles, de objetos que rompen todas las leyes de la física, que se materializan y desmaterializan. Que a mí hablar de ovnis, que son los aviones de la CIA volando, bueno, sí, un avión que no identifican, pero eso no es el fenómeno ovni del que estamos hablando. Sobre no todo, es eso, por ejemplo, casos como ese, aunque ese que cita Manuel es de 1966, empezará en Lugo, es uno de los primeros informes que se desclasificó por parte del Ejército del Aire, y uno de los pocos, de NASA, uno de los además. Pocos a los sí, que se llega a sí, una explicación. Yo todavía no entiendo qué carajo hacía un blanco de la NASA. Oye, qué palabrotas estáis utilizando. Sí, perdón. Y vamos a hablar además de Dios. Y con las palabras que estáis utilizando. ¿Dios es un código binario, Juanjo? ¿O será un código binario? ¿Se está creando ahora? Bueno, en eso están. En eso están, y además está una persona que es, bueno, relativamente conocida. Es un ingeniero, es Anthony Lewandowski, que tiene el mismo apellido que algún jugador de fútbol. Pero en este caso estamos hablando del ingeniero de Uber, de uno de los ingenieros que ha estado, bueno, de hecho era el jefe del proyecto de autoconducción de los automóviles de Google, de los famosos coches inteligentes. Bueno, pues justamente la inteligencia que estaba detrás de ese proyecto es esta persona que además ahora mismo está pues en muchos titulares de periódicos porque se le acusó de haber robado en torno a 14.000 documentos confidenciales propiedad de Google para luego pasarlos a la otra compañía, a Uber. Y entonces, bueno, él finalmente fue despedido de Uber porque se negó a cooperar en la investigación y, bueno, está, como digo, metido en pleitos. Pero al margen de todo esto, todo el mundo lo reconoce, su valía intelectual, ¿no? Toda esa trayectoria que estamos comentando como ingeniero experto en inteligencia artificial. Y la noticia acaba de salir en estas semanas porque, bueno, en 2015 parece que empezó a mover los papeles, o por lo menos con un conjunto de personas, para fundar una nueva religión. Lo que ha aparecido ahora es el expediente, digamos, para darlo de alta dentro de la administración pública de Estados Unidos, y esa nueva religión se va a llamar Camino hacia el Futuro. ¿Qué es lo que se nombra un hombre de los taxis? Sí, también. Pero en este caso lo que proponen, y decimos que solamente un poco la petición, que es lo que ha sorprendido porque hay muy poca información al respecto, lo que aparece, digamos, en ese trámite burocrático es que pretenden desarrollar y promover la realización de una divinidad que está basada en la inteligencia artificial. Ellos creen que de alguna manera se puede reemplazar a Dios a través de un programa informático y que de alguna manera la comprensión y adoración de este Dios pues va a ayudar a mejorar a la sociedad. Así que bueno, eso es lo que no se sabe todavía cómo lo van a hacer. Madre mía. El hecho de que esté una persona de esta valía detrás del proyecto es muy sorprendente, pero bueno, también hay que tener en cuenta que aquí nos movemos con algo que está ocurriendo ya mucho en Silicon Valley, que es todo el tema del transhumanismo, ¿no? Del que hemos hablado muchas veces, ¿no? Una de las derivadas que tiene esto del transhumanismo es también que va, de alguna manera, no se replantea la espiritualidad. Y ya hay algunas iglesias transhumanistas. Claro, ¿no? Y es que es difícil porque cada persona haría una. Pero ¿cuál es la definición de Dios o cuáles son las propiedades de lo que entendemos por Dios? Alguien o algo que todo lo sabe, que tiene información sobre todo, que nos recomienda, que nos marca el camino, que nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, es decir, la informática. No, y te lo resumo en dos palabras. Cuando hablamos de Dios, muchas veces sería inteligencia superior. Claro. Y claro, la informática va hacia eso, ¿no? Y el tema famoso de la singularidad, lo que pretende es que se creen sistemas informáticos que superen la inteligencia humana. Entonces, si realmente tú entiendes que estás ante una inteligencia superior, aunque sea realizada informáticamente, también entiendes muchas de las cosas que funcionan dentro de la retórica teológica, ¿no? Que es que hay razones por las cuales Dios actúa en la Tierra que son incomprensibles para el ser humano, porque el ser humano con su razón no es capaz de llegar a ellas. Bueno, si realmente creas un programa informático que tú conscientemente sabes que te supera en inteligencia y te manda una serie de órdenes, pues estás participando de la misma retórica, ¿no? De la misma lógica con la cual te estás relacionando con esa entidad filosófica, ¿no? Que es el Dios de las religiones. O sea, que ahora el anticristo es digital. Bueno, sí, acuérdate todo el tema del número de la bestia, ¿no? Del 666 y de cómo también asociaban a determinados números también, ¿no? Y marcas y tal, ¿no? Para la iglesia de Microsoft es de Apple. No, pero hay una cuestión que esto que parece, de momento yo creo que nos choca mucho. Tenemos que pensar cuándo nacieron también. Para Apple, Microsoft es un juguete al lado de Apple. Es una cosita para, pues, para divertirse, para entretenerse, pero hombre, seamos sabios, no vamos a utilizar Apple. Apple. ¿Eh? que luego te la canta. Versículos de la nueva Biblia. No, pero lo que comentaba, que esto que nos parece muy raro, hay que tener en cuenta la cantidad de dioses que han surgido gracias a la tecnología. Por ejemplo, no existía ninguna divinidad asociada a la agricultura hasta que no aparece la agricultura. Y así ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Entonces es normal que nuevas tecnologías, de alguna manera, planteen también nuevas formas de trascendencia. y ahora mismo dentro de la informática es un territorio absolutamente nuevo que seguramente también va a ampliar la idea que tenemos de lo sobrenatural. Yo aquí lo comenté también cuando hablamos alguna vez de esos robots que están surgiendo ahora, esos programas de algoritmos informáticos que están creando novelas. Cuando generen un texto que tenga cierto contenido espiritual, seguramente habrá quien diga que eso de alguna manera puede estar inspirado por una trascendencia desconocida. O cuando, por ejemplo, se extraen también profecías o contenidos religiosos del código de la Biblia, echando mano de un programa informático, de alguna manera también estamos jugando con algo muy parecido a esto que aquí está un poco hablándose, ¿no? Pero sería muy lógico, yo no sé si Dios existe o no, pero si existe algo a lo que se puede poner esa denominación de Dios, tiene mucho que ver con lo que atribuimos a los poderes de la informática, del software, de los... Yo creo que lo que caracteriza a Dios es el consuelo, es un sentimiento, o sea, y nadie va a recibir consuelo de un ordenador. No sé. A mí con esto me pasa como con la física cuántica. Si encuentras es que no respuesta en un programa informática a tus inquietudes, igual si encuentras consuelo. Sistema... se llama Google. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? No, pero pues mira, igual mucho más de lo depende, que pensamos. Depende de dónde consideres que viene la fuente. Por ejemplo, había un sistema de adivinación y de consejo y de consuelo, es decir, como preguntar, dices. Preguntar al cielo no te daba respuestas, pero preguntar a Google sí da respuestas. Pero por eso voy. Estoy hablando de consuelo, estoy claro. Hablando de otros valores, no de yo, información. Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Manuel. No, pero este estás más de acuerdo conmigo de lo que dices. A ver, Juanjo, hijo, que no te dejan. Lo que comentaba, que eso que estabais comentando... Ya es que como eres gallego no se sabe si estás, si no estás... Bueno, comentaba que eso que estáis comentando ya existía. O sea, había un sistema de adivinación, de consuelo, de consejo, que era abrir la Biblia al azar. Entonces tú lo que necesitas es tener una fuente que consideres que es trascendente. Y te da igual el soporte. Pero es muy difícil que consideres trascendente a un programa informático. ¿Y una Biblia? Un texto sí, que está escrito. Claro, sí, yo estoy de acuerdo con que está, consideras que está revelado por Dios y que es un mensaje de Dios. El Génesis es más interesante que un programa informático. No, pero no. A ver, un programa pero no estamos hablando que de Dios. Pero que tiene que ver eso una cobertura metafísica. Te lo voy a poner en términos que te gustarán. Hombre, pues... Pero tú, vamos a ver, Juanjo, se lo tienes que decir a Manuel y a Miguel en lenguaje que ellos lo entiendan. Por ejemplo, a Miguel... Tú imagínate que tu divinidad con la que estás hablando, con la que tú intentas tener ese consuelo, es Charlize Theron. En el caso de Manuel, ¿nos vamos a la Bellucci o a...? No, pero estamos hablando de cosas que puedan ser ciertas, como digo. Bueno, bueno. Hay que utilizar para que él se ponga en pero situación. No, se lo voy a poner en unos términos que sé que le va a gustar también a Miguel, que es el tema, por ejemplo, de la física cuántica. Sí. Y de toda la trascendencia, ahora vivimos en una era de metafísica cuántica. Sí. Si tú eso lo trasladas a ordenadores, que se pueden manejar con física cuántica... Miguel está muy interesado porque así puede estar en dos sitios a la vez. Igual no, así lo puede conseguir. Pero es lo que te digo, tú lo único que tienes que tener es una fuente que te inspire, que eso de alguna manera es trascendente. Y ahora tienes cosas mucho más simples, como lo que te digo, que es simplemente el azar o las cartas del tarot. Eso es tecnología. O sea, con las cartas de tarot, tú imagínate si orientas tu vida, si piensas que estás en contactos con universos distintos, con tal... Sí, si tienes un ordenador, bueno, no cambia gran cosa. El tema es el fundamento que tú crees que hay detrás, claro, que desencadena es que, eso, ¿no? Es que el principio trascendente que claro, anima es la que el problema es el fundamento, el principio trascendente, claro. Difícilmente puedes pensar que hay un ente trascendente detrás de un programa informático. Cuando tú abres la Biblia al azar, en el fondo supongo que quien abre la Biblia al azar y espera un consuelo, un mensaje de Dios, cree que la Biblia es un libro revelado por Dios y que le puede ofrecer un mensaje. Ahí esa persona sí puede encontrar el consuelo, pero encontrar el consuelo en un programa informático cuando sabes que no es más que un programa informático... ¿Vosotros de verdad creéis que es concebible que existan, por ejemplo, grandes contemplativos, grandes místicos de esas iglesias informáticas? Yo esta mañana estaba en Ávila, estamos en el año teresiano. Tú te lees los versos de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz o en otras religiones, de Rumi o de los místicos del hinduismo, del judaísmo, todo lo que genera, lo que inspira esa idea de Dios... Vamos, a mí me parece inconcebible con igual, alguien que... Es igual cuando tú haces rituales con un tambor y pides la trascendencia, claro, o haces rituales alrededor de una ermita, o pones perejil a San Pancracio. Claro, pero y sobre todo que hay que mirar... Eso es muy serio. Y hay que mirar que es la generación, las generaciones de ahora, los jóvenes, informática, es con lo que se manejan. Nosotros que a lo mejor tenemos, pues... otra forma de ver las cosas, otras tradiciones, que hemos estado más educados en la cultura católica. Pero los jóvenes, que la mayoría ni van a la iglesia ni nada, que están todo el día trasteando con informática, pues fácilmente... A lo mejor me he perdido algo, pero yo creo que lo que caracteriza a una religión, todas las religiones, es la creencia en una entidad superior, claro, pero cercana a ti. Pues ya está. Mira, a lo largo de la historia de la humanidad... Que parte no veis, es que no pronuncio bien el castellano hoy. No humana. Tú sabes, cualquier persona es consciente. Hombre, si me dices que en Papúa Nueva Guinea aterriza una tablet y se creen que ha caído del cielo, ¿cómo eres consciente de que esto es una fábrica de fabricación humana. ¿Y los oráculos? ¿Qué cercanía, qué consuelo, qué trascendencia? Cuando un brujo, un sacerdote o un chamán tira las conchas para ver qué le dicen los dioses o los espíritus, ¿qué hay ahí? Son conchas. Y sin embargo le da un sentido trascendente. Claro. ¿Qué diferencia hombre, hay entre... detrás hay todo un patrón. Claro. Toda la tradición, claro, de los loas, de los orisas, tienen una historia que se pierde en el origen de los tiempos. ¿Qué tiene la psicofonía y qué tiene la transcomunicación? Hombre, ¿qué tiene que ver las psicofonías con la religión? Bueno, perdona, anda, perdona. Pues bastante bueno, tiene que ver, no, pero depende, porque si son psicofonías de Friedrich Jürgensen, igual sí, ¿no? Depende de los mensajes que te manden. Pero en este caso, detrás de las psicofonías y detrás de la transcomunicación, en muchos casos hay una creencia de que es una comunicación con el más allá, con los espíritus. Ahí está la trascendencia, pero un programa informático... No, pero ¿sabéis por qué? Yo digo una cosa, es una cosa, Bruno. Pero perdona, Juanjo, la metáfora, lo que yo quería decir, no es que un programa informático sea Dios, pero que lo más cercano a Dios que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su historia, lo más cercano a ese saber universal es... está dentro de la informática y no dentro de la informática, está dentro de Internet y de la red. Y evidentemente, las respuestas más trascendentes, más importantes, con lo que podemos hacer libros y escribir libros y pensar y desarrollar y modificar nuestro pensamiento y saber lo que es bueno, saber lo que es malo, saber lo que se ha hecho antes, saber lo que se puede hacer después, está en la informática. Antes estaba en el diccionario enciclopédico Larousse. Y nadie se le ocurría divinizarlo como se puso. Pero entonces, cuando no existía la informática, igual ese diccionario. Y antes era el libro gordo de Petete y tampoco era. Claro. Evidentemente. Tienes el libro de los libros del Mormón y tienes un montón de textos que funcionan igual. Son libros inspirados. Claro. Y si ahora claro, tú te dicen que tú has recibido una instrucción para hacer un programa de ordenador. La forma con el fondo es que Dios no es ese libro. Claro. Para el creyente, que yo no lo soy. O sea, te estoy diciendo, desde el punto de vista del creyente, Dios es algo que está por encima. Tiene que haber un principio metafísico que anime el objeto. Y a partir de ahí, claro que lo consideras que es trascendente. Lo que te digo es, tú imagínate que dices, yo he creado un ordenador porque me lo ha inspirado tal divinidad, o pienso que esto está en armonía con el universo y tal, y creo un programa de ordenador que me da respuestas. Lo que te decía antes, un libro que genera un mensaje espiritual que tú dudas si es inteligencia artificial, ¿de dónde viene. Yo sigo sin ver. Hay gente pato. Pero yo seguramente alguno habrá. Vamos a estar... vamos cuando funde la iglesia, lo verás como... Que lo más cercano a Dios, y cada uno sea libre, a lo que entendemos por Dios. Yo no digo que Dios sea un programa informático. Digo que a lo que se ha entendido por Dios es ese saber universal. Unos pueden creer que está en lo que dice el cura, y otros pueden creer que está... en lo que dice una búsqueda razonada y razonable. ¿Qué tiene que ver eso con la trascendencia? Yo sigo sin entenderlo. Sí, porque ahora creo que tiene la misma que ¿cuál de las dos cosas tiene trascendencia? Hombre, pues... ¿Cuál tiene? ¿Qué tiene? Papa, lo que dice el Papa, ¿tiene trascendencia? Pues para miles de millones de personas, sí. Sí, y para otros miles de millones lo tiene la informática, bastante más. No, hombre, yo no creo que... Bueno, no sé, habrá gente para todo, como dice Manuel, algún caso habrá, pero vamos pero a ver... Pero yo no digo que esa gente adore a la informática, sino que la función de Dios a lo largo de la historia, que es importantísima la existencia de Dios, el concepto de la existencia de Dios, no Dios en sí mismo, que nadie sabe lo que es ni lo sabrá, pero cubre un papel y la informática está cubriendo. Pero no es el mismo papel, si es que la esencia de en lo que divergemos es en eso. La gente, el creyente, no busca información en Dios, busca esperanza, claro, busca consuelo. Cuando estás en el lecho de busca muerte, un mensaje. No haces una consulta de Google, claro, es lo que te quiero decir. Quieres pensar que hay algo después, aunque no lo haya, que yo tiendo a pensar que no lo hay, pero el creyente lo que busca no es información. Pero cuando se descubra eso, si hay o no algo después de la muerte, y quienes están dando respuestas a eso están utilizando las modernas tecnologías y no están yendo a misa para saberlo, Manuel. Sí, vale, y te llama por teléfono y no significa que el teléfono sea Dios, ¿qué tiene que ver? Y si escriben en un papel, significa que el papel... Es que yo creo que no tiene nada que ver. Creo que el problema está en interpretar que es una cuestión puramente de conocimiento, de información, de datos. Entonces entiendo que esa función de la divinidad... Pero es que yo creo que el creyente no busca eso. Claro. En ninguna religión, que buscan otra cosa, más relacionada con los sentimientos, con la piel. No, yo creo que hay de todo. Mira la teología. La teología te habla de cómo está hecho el cosmos, cómo está organizado. Pero intenta justificar esa creencia. Y con Almohadilla Rosa Vientos nos dice, Escudero, ¿y esa nueva religión ya tiene emisión de radio o hay que bajarse los podcasts? Bueno, pues si se bajan los podcasts puede obtener una respuesta algo muy parecido de lo que estamos hablando ahora, que es saber con qué tipo de inteligencia artificial hablamos. Bueno, es que eso está muy complicado, porque claro, es que si nos ponemos ya a buscar y mirar el rizo, primero, intentar averiguar si estás hablando con un ser artificial. Pero, ¿y si nos ponemos también la tesitura de intentar descubrir si estamos hablando con un ser extraterrestre? ¿Ahí qué tipo de test se tendría que realizar? Eso lo dejo ahí en la mesa para que os pongáis a pensar qué tipo de test podría ser. Tunín no dijo nada de eso. Pero, como sabéis, se acaba de estrenar la nueva de Blade Runner, creo que es 2049, ¿es Blade Runner 2049? Pues sí, bueno, pues vuelven los replicantes. Y eso, claro, nos sirve para intentar discernir si tú quisieras hablar con un ser artificial, ¿qué utilizarías? El test de Alan Turing, del matemático Alan Turing, que se basaba en la inteligencia, o el otro test del escritor, el que creó el escritor Philip Dick, que se planteó este dilema y dijo que el test de inteligencia de Turing que no le valía, y entonces él creó uno nuevo, que es el test Voight-Kam, que se basa en la empatía. Vamos a recordar cómo se utilizaba este tipo de test en la película Blade Runner, en la original, y cómo hacía esas preguntas para intentar descubrir o intentar localizar a ese replicante entre las miles de personas. ¿Está usted en un desierto caminando por la arena cuando...? ¿Eso ya es el test? Sí, está usted en un desierto caminando por la arena cuando de repente... ¿En cuál? ¿Qué? ¿Qué desierto? El desierto que sea, no importa, es hipotético. ¿Y por qué iba a estar allí? Quizá porque usted está harto o quiere estar solo, quién sabe. Mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted. ¿Un galápago? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que es una tortuga? Claro. Pues lo mismo. Nunca he visto una tortuga. Pero le comprendo a usted. Se agacha usted y pone el galápago patas arriba. ¿Se inventa esas preguntas, señor Holden, o se las dan escritas? El galápago yace sobre su espalda, con el estómago cociéndose al sol y moviendo las patas para darse la vuelta, pero sin su ayuda no puede, y usted no le ayuda. ¿Qué quiere decir que no le ayudo? Quiere decir que no le ayuda. ¿Por qué es así, Leo? Bueno, las preguntas de carácter emocional terminaban delatando al replicante, porque claro, se supone que no tiene sentimientos, no tiene esa empatía con los animales, no tiene orígenes. En el caso de Nesut 6, que eran estos, pues eran 6 o 7 preguntas y enseguida ya sabían qué eran. En el caso de Rachel ya la ponen plante de recuerdos y 20 o 20 y tantas preguntas. Pero la realidad de hoy en día es que el test de Turing es el que se lleva en la práctica, y lo curioso es que él decía que en el año 2000 ya habría una máquina inteligente que lograría superar ese test. Y hoy por hoy todavía no se ha superado. Pero hay un hecho, y es que hay un premio que se da $100,000 a quien consiga superar este test. Y luego, si queréis, hablamos qué test se haría si fuera un extraterrestre. Y será después de las noticias en Onda Cero. Llegan ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos unos minutos más, pero hay cosas del pasado después, con Laura Falcó, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, las fronteras del futuro, con Javier Sevillano. Hemos discutido y hemos hablado sobre Dios y la moderna informática, sobre Dios y la trascendencia, que es Dios, no lo sabremos. Lo que yo decía, y hay muchos comentarios en Twitter, lo que yo decía, que la función que históricamente se le ha atribuido a Dios ahora mismo lo cumple el mundo de la informática. Yo no digo que sea la informática, pero que la tecnología es lo más cercano y la ciencia es lo más cercano a la función que le atribuimos a la imagen de lo divino, a la imagen de Dios. Nos dice Isabel, el creyente busca a Dios, nada que ver con la tecnología, evidentemente. Pero imagina que se va la luz, a oscuras solo está la rosa de los vientos. Bueno, pues Dios, lo que sea Dios, cubre el papel de... De la rosa de los vientos. No, de dar ese consuelo, ahora es la rosa de los vientos, y gracias a que se puede escuchar a la rosa de los vientos, es gracias a que tú hablas con un micrófono, pero que hay una tecnología y una ciencia, Manuel, que consigue que lo que tú dices a ese micrófono aparezca en un transistor. Hombre, pero los oyentes de la rosa de los vientos... es que se supone es que tú no necesitas nada para comunicarte con Dios. Nada. No, pero... Que hay herramientas, que hay tecnología, otra cosa, pero es lo que sea Dios. Que tú cuando rezas, tú estás mandando un email. Es un buen libro, Dios. Pues posiblemente es algo, una parte, una chispa de esa divinidad. Hombre. Son unos buenos ojos, pues también. Es un buen amor, pues quizá también. Es muchas cosas, ¿no? Pero solo digo que la función que históricamente ha cubierto Dios, la trascendencia, lo importante, lo que todo lo sabe, ahora mismo lo está cumpliendo la tecnología y la informática. Hombre, y lo sabrá quién gane este concurso y quién gane estos 100.000 euros de los que nos estaba hablando Silvia antes de las noticias. Sí, bueno, yo lo he dicho con trampa, porque no sé qué tipo de test se haría un extraterrestre. No sé vosotros si le haríais el test de inteligencia de Turing o el test que es más de empatía que nos comenta el escritor Philip Dick, o si haría otro tipo de test más similar al de tomando los datos del Big Data o algo así. No lo sé, porque es complicado. Yo le haría el test Vilas Boas, pero esto es algo que solo entienden los muy iniciados. Vilas Boas, para que la gente entienda, Vilas Boas es un tipo que en los años 50, en Brasil... Oye, nunca había pensado que Vilas Bolas... ¿Bolas? ¿Vilas Bolas? Vilas Boas, no bolas. Tenía bolas. Sí, tenía. Yo preces. Era de nombre, ¿no? Y este es uno de los primeros casos que se pueden contar dentro de los llamados ovnis agresivos, ¿no? El caso de Vilas Boas. Y se le cayó la piel a Cachos y esas cosas. No, creo que este, lo que se le cayó a Cachos era otra cosa. Bueno, vale. El primer caso de abducción con contacto sexual. Sí. ¿Se le harías? Es que se me ocurre, a mí me encanta la escena de los replicantes, pero da una percepción de los replicantes un poco psicópatas, ¿no? Con muy poca empatía, con muy... Claro, no. Muy... O claro, se supone que, bueno, que prácticamente muchísima gente ha visto esta película. Se les crea para que te ayuden y una vez que ya esa función no es válida, los eliminan y los que no quieren ser eliminados se rebelan e intentan integrarse. Y para integrarse, pues se vienen a la Tierra y a camuflarse. Entonces, claro, existen estos Blade Runner, que son los especializados para intentar localizarlos, y les hacen este tipo de test de empatía porque se supone que no tienen sentimientos. Luego ya una vez pues se vaya creando, se vaya programando esos nuevos replicantes que les vayan introduciendo pues los sentimientos, los recuerdos, es más difícil. Pero en este caso se supone que los hacen así para diferenciarlos de los humanos. Es que curiosamente yo he hablado con muchos contactados, con muchos abducidos, acordándome de Próspera ahora, por ejemplo, y ellos dicen que los extraterrestres con los que ellos aseguran haber tenido contacto no se caracterizan especialmente por una empatía emocional, sino que, y supongo que es algo que muchos autores de ciencia ficción también han sugerido, el desarrollo tiene que ser más intelectual, y parece que el desarrollo intelectual es incompatible con el desarrollo emocional o el desarrollo afectivo, ¿no? Parece que una tecnología que nos lleva miles de años de adelanto habrá evolucionado, pues eso, científicamente, a nivel de conocimientos, y que las emociones parecen como que quedan relegadas a un segundo plano. Pero déjame recordar una película que seguramente será mucho menos conocida que Blade Runner, que se llama Hombre mirando al sudeste, que luego fue, bueno, se hizo una versión americana, la original es argentina, y hay unos diálogos en un hospital psiquiátrico un psiquiatra, buenísima, ¿verdad? Entre un psiquiatra y un paciente que aparece de repente, que dice ser extraterrestre. Y hay unos diálogos extraordinarios, yo creo que ese sí sería un test muy interesante. Sí, la forma de que tiene de las reflexiones que hace sobre el mundo. Claro, para el psiquiatra es un enfermo mental, pero es tan coherente su discurso, tan razonable y tan inspirador, que, bueno, me encaja muy bien en eso que dicen muchos abducidos, de que son más, de que su bondad tiene más que ver con el conocimiento tecnológico, con el conocimiento científico, que con las emociones en sí. Sí, es como si lo que les llamara la atención de nosotros es precisamente esa emocionalidad, esa sensibilidad artística o literaria, esa capacidad creativa. Aparentemente inútil desde el punto de vista tecnológico, ¿no? O científico. Sí, sí. Es una película fantástica que recomendamos a todos los oyentes, una película de Eliseo Subiela, Hombre mirando al sudeste, es una de las grandes películas de la historia, una película muy cercana a la imagen de Dios, y las cosas que dice el extraterrestre es fantástico, el extraterrestre o lo que sea, dice una serie de cosas. Bueno, es un enfermo mental en la película, ¿no? Está un psiquiátrico y dice, el psiquiatra le dice, si yo le creo a usted y lo que usted dice es muy coherente, el loco sería yo. Es fantástico. Qué bueno, ¿eh? Esa conversación, las conversaciones que tiene el psiquiatra y el presunto esquizofrénico, ¿no? Dantes se llamaba en la película, es fantástica, es una película. ¿A dónde llevaríamos a alguien que con un discurso coherente afirma ser extraterrestre? Pues un psiquiátrico, ¿no? Evidentemente, pues sí. Silvia, continuamos, ¿eh? Que si no... bueno, es que yo no sé si entre Manuel en la película Hombre mirando al sudeste, y luego colgaremos algún enlace, alguna conversación que la he utilizado aquí. En alguna ocasión, Hombre mirando al sudeste, y las conversaciones entre el psiquiatra y Dantes, el enfermo mental, son fantásticas, son de una enseñanza extraordinaria, ¿no? Lo único, para terminar, que realmente la inteligencia artificial, el reto que tiene es eso, llegar a intentar implantar esas emociones, que es lo que hoy por hoy no se está consiguiendo. Por eso siguen siendo, pues, prácticamente... máquinas. Claro, es inteligencia procedimental, pero, por ejemplo, ¿cómo tú llevas al campo de la inteligencia artificial la ironía o el humor? ¿Cómo trasladas eso? Claro. Eso es muy difícil de trasladar. De hecho, tenemos incluso problemas y al cambiar de cultura, lo procedimental lo podemos compartir o lo podemos traducir bien, pero temas como eso, como la ironía, el humor, los dobles sentidos, eso o formas parte de esa cultura, te has criado allí mucho tiempo, o es muy difícil, no permite una traducción directa. Eso necesariamente... O sea, ¿la inteligencia necesita de eso? No, porque hay un debate en que esa ironía, el humor, los sentimientos, las emociones, digamos que sería como restar recursos a la eficiencia de un programa de inteligencia artificial que podría tener otras utilidades, ¿no? Y ese es un debate que está sobre la mesa. Bueno, las emociones... Depende para que lo quieras. Hay muchos tipos de inteligencia, la inteligencia lógica, la inteligencia que calcula... La inteligencia de procedimientos, de buscar el camino más eficaz. Es que con los que te hablan de inteligencia te la subdividen en diferentes áreas. Los desastres, los grandes desastres, las grandes matanzas, las grandes guerras de la historia de la humanidad se deben a decisiones conscientes, intelectuales, o a esa parte sentimental, emocional. Hay de todo, claro. Yo me imagino que cuando eso, algunos contactados, abducidos, hablaban de que restaban esa parte emocional a esos supuestos extraterrestres, supongo que era un intento de subrayar que la evolución de la inteligencia es algo mucho más cerebral, mucho más racional que emocional, ¿no? Yo no sé, hombre, yo lo echaría en falta, pero no sé si realmente para desarrollar inteligencia artificial es necesario que les implementemos sentimientos. Es que depende, por ejemplo, a lo mejor mentir es una cosa que una máquina no se plantea, pero sin embargo en la vida de los seres humanos es fundamental mentir a veces, o por lo menos no decir toda la verdad, porque dependiendo del contexto sabes que no puedes decir toda la verdad, o si quieres hacer determinada estrategia, yo siempre digo que en las relaciones humanas el camino más corto entre dos puntos no suele ser la línea recta, a veces hay que dar un buen rodeo para llegar al objetivo. Y entonces hay veces que hay que hacerlo así, y eso a lo mejor en un sistema que funciona como el ajedrez, que trata de prever todos los movimientos que hace el adversario y todos los movimientos posibles, pues el ser humano no funciona así, porque no tienes tanto tiempo muchas veces para tomar decisiones. Sin embargo, por cierto, tú puedes engañar, al contrario, no mentirle. Gracias a la ciencia y gracias a los investigadores, y nos lo cuenta la revista Año Cero este mes, se ha descubierto y se sabe que la Sábana Santa es un gran enigma, un gran misterio, y se están descubriendo, Miguel Pedrero, muchas cosas interesantes, ¿eh? Sí, lo que publicamos este mes en la portada de Año Cero es lo siguiente. La sábana santa envolvió a Jesús de Nazaret, su cuerpo emitió misteriosas radiaciones. Nuevos estudios científicos avalan su autenticidad. Bueno, nos basamos en una serie de estudios que han salido publicados que contradicen otras dataciones que se han hecho, como la última tan polémica que ha datado la sábana santa como perteneciente a la Edad Media, nada más y nada menos. Y yo creo que es muy interesante porque, bueno, quiero decir, también son científicos, también son laboratorios y en este caso los análisis parece que contradicen otros, y nosotros lo que nos limitamos es a publicar estos análisis que se han hecho. Por ejemplo, ¿Qué sonrisita tiene Juanjo? No, es que pienso que efectivamente la radiación debió ser de lo más misteriosa. Porque no me cabe la menor duda. Bueno, a ver, os podéis reír todo lo que queráis. Podéis decir. Yo afirmo, me estoy afirmando en el podéis titular. Decir todo lo que queráis. Pero lo leeré con mucho interés, además. Pero lo cierto es que han salido nuevos estudios muy interesantes que se han llevado a cabo sobre la sábana santa, y las conclusiones contradicen otros análisis anteriores que no iban por el mismo camino. Por ejemplo, uno de ellos, un experto textil, John Tyrer, que trabaja en unos laboratorios de Gran Bretaña, y este hombre pone en duda esa famosa datación que dató la sábana santa en la Edad Media por una serie de circunstancias, ¿no? Dice que la muestra que se tomó estaba especialmente contaminada porque se tocó un montón de veces, además que estaba cubierta por una pátina de bacterias y hongos que no se pueden quitar con métodos de limpieza convencionales, y que eso puede alterar la datación incluso en cientos de años. Otro investigador, Alan Alder, de la Universidad de Connecticut State en Estados Unidos, ha llegado a la conclusión, este es un bioquímico que ha realizado una investigación espectroscópica y ha llegado a la conclusión de que precisamente el fragmento sobre el que se hizo esa datación que cerró el misterio aparentemente de la sábana santa situándola en la Edad Media, en realidad ese fragmento que se utilizó para esa datación había sido restaurado en más de una ocasión. Por lo tanto, bueno, eso también se pone en duda, ¿no? Y bueno, muchísimas más cosas, ¿no? Por ejemplo, se han realizado tres nuevos análisis por un ingeniero, Giulio Fanti, que es profesor de mediciones mecánicas y térmicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Padua, en Italia, ¿no? Y en esta utilizó además tres métodos diferentes, según la publicación de este hombre. Utilizó una cosa que se llama espectroscopia vibracional, espectroscopia Raman y otro método más, y todas las dataciones pues le dieron una época o una edad entre el 33 a.C. y con un margen de error bastante amplio de más o menos 250 años, ¿no? Con un nivel de seguridad del 95%. Y entre los muchísimos estudios que se han hecho en los últimos años y en los últimos meses sobre la sábana santa de Turín, pues uno de los, como digo, de los tantos que publicamos en la revista Año Cero, es un grupo de científicos que se han unido bajo el nombre de Proyecto de Investigación de la Sábana Santa de Turín, y que estuvieron analizando y realizando diferentes mediciones y análisis durante 120 horas consecutivas, y han llegado a la conclusión de que la imagen que se puede observar en la sábana santa de Turín no es una obra artística, sino que muestra una figura humana real. Incluso han hallado restos de sangre, concretamente restos de hemoglobina, ¿no? Es decir, bueno, podría seguir con toda una serie de estudios que se han publicado en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas, y que contradicen otros que retrotraen a la sábana santa a la Edad Media. Bueno, eso es lo que publicamos en Año Cero, todos esos estudios científicos llevados a cabo por especialistas de prestigio y que van por una dirección contraria a otros muchos que parecían haber acabado con el misterio. Pero yo creo que el misterio sigue ahí. Bueno, pues eso se encuentra en la revista, en la portada de la revista Año Cero de este mes. con una información importantísima sobre la Sabana Santa. Ahí se encuentra ese trabajo, esas investigaciones, esos estudios, se encuentran además en muchos otros temas y trabajos e investigaciones como las que tú realizas, ¿no? Sí, bueno, pues fíjate que este mes yo creo que publico un artículo con el que he disfrutado muchísimo, sobre todo documentándome y comprendiendo toda esta historia, que es Jerusalén, ¿no? Lo titulo Jerusalén, la ciudad del Mesías prometido. Y bueno, me parece absolutamente fascinante cómo nace esa ciudad, incluso todos los mitos que hay alrededor, cómo un lugar de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado puede convertirse en el centro de las 3 grandes religiones monoteístas. Es decir, es que llegas a la conclusión de que eso prácticamente no tiene solución. Es decir, la explanada de las mezquitas, uno de los lugares más sagrados del Islam, donde Mahoma ascendió a los cielos, es también el lugar más sagrado del judaísmo. Es decir, es lo que queda del Templo de Jerusalén. Es uno de los lugares más sagrados del cristianismo, donde tuvieron lugar algunos de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento. Por esa zona también predicó Jesucristo. A 5 minutos andando se encuentra el Santo Sepulcro. Es decir, todo está ahí. Y de fondo, un conflicto político, militar, geopolítico, pero también místico, religioso y espiritual. Sin duda ninguna, Jerusalén es la capital religiosa y espiritual del planeta. Y se encuentra esos trabajos en la revista este mes, gente, Año Cero. La revista Año Cero publica eso. Y nosotros hemos puesto en el perfil de Twitter, en la Rosa de los Vientos, el Rosa Vientos, que es el perfil de Twitter, un fragmento de una de las conversaciones entre el psiquiatra y el supuesto alienígena de la película Hombre mirando al sudeste. Y uno de nuestros oyentes, Iñaki Redondo, te dice, Manuel, que la versión americana que se hizo de esa película, aunque la original le da mil vueltas. Yo me quedo con la original, conozco la americana, me quedo con la original. Y la americana es fantástica, ¿eh? Sí, sí. Se titula Capax, es una película de Jeff Bridges y de Kevin Spacey, ¿no? Que es fantástica y maravillosa y estupenda. Pero con es mucho que más hombre presupuesto, mirando al pero sudeste, yo me quedo con la original. Pero Hombre mirando al sudeste es una de las grandes obras maestras de la historia del cine, que solamente superó el director, Eliseo Subiela, con otra. Es El lado oscuro del corazón, que tiene mucho que ver con Dios. Pero mires con esa cara. Bueno, es que me has mencionado a mi icono cinematográfico. Es Eliseo Subiela. Era Eliseo Subiela, que falleció el pasado mes de diciembre, creo que fue, ¿no? Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Manuel, muchas gracias. Juan José Sánchez Zorro, gracias. Bueno, y prometemos a nuestros oyentes que lo de la brujería de la ONU y lo del corte de pelo de la India, a ver si por fin el domingo que viene lo comentaba. Sí, están apuntados como temas, temas de Manuel, pendiente, temas pendiente de Juan José Cezoro, que algún día, a lo largo de toda esta temporada, os preguntaremos. Y el Big Data de Cataluña, ¿eh? Eso tú lo tienes. Oye, bueno, pero eso seguramente pasa de actualidad. Y la estrella, y la estrella, al contrario que todas las otras estrellas, que digamos que nacen en su punto más álgido y van brillando cada vez en menos. Pero hay una, ¿no, Miguel? Que hace todo lo contrario. Sí, Tabi, que el misterio era que se oscurecía, además sin seguir ningún patrón aparente, como si algo hubiera cruzado su órbita, y ahora han descubierto que no solamente se oscurece, sino que en ocasiones llega a brillar mucho más. A lo mejor ese es el mensaje extraterrestre. A lo mejor nos están enviando el mensaje extraterrestre de esta manera, con Morse. Y seguimos buscando ondas de radio. Mira tú por dónde. Continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Unos ecos del pasado que hoy se trasladan a una isla que se encuentra en Estados Unidos y que es verdaderamente encantada. Hay decenas y decenas de lugares en los cuales han ocurrido cosas extrañas. Y de ellos hablamos en los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues como bien dices, una isla súper encantada. A mí me recuerda un poco a Edimburgo, que también es una ciudad donde ocurren muchísimas cosas, y yo creo que Galveston en Texas es algo parecido. Galveston está muy cerquita de Houston, de la ciudad, pero para situarnos es en el estado de Texas y está junto al estado de Texas, ¿no? Efectivamente, es una isla, una gran isla, donde ha pasado muchísimas cosas, tiene muchísima historia, y precisamente esa historia es la que lleva a que sea una isla muy, muy, muy embrujada. Vamos a hablar de algunos de los lugares que se encuentran allí y en los cuales hay historias que son dignas de mención. Hay muchísimos de esos lugares, pero podemos empezar, si te parece, por el palacio, el llamado Palacio del Obispo. Efectivamente, yo previamente, simplemente por situar a la gente, les comentaría que es una isla donde tienen que pensar que ha habido piratas, ha habido nativos americanos, batallas de la guerra civil, epidemias de fiebre amarilla, y luego hubo la gran tormenta de 1900 que acabó con más de 6.000 muertos. Es decir, que en total estamos hablando de un lugar donde quizás ha habido 8.000 muertes traumáticas, que evidentemente han dado lugares pues a todos esos fantasmas que pululan por la isla. Seguramente, como aquí siempre hemos contado, esos ecos del pasado en estos fenómenos parece que resurgen y que se manifiestan en el presente, ¿no? Efectivamente, en el Palacio del Obispo, como bien comentabas, es un palacio, bueno, le llamaban palacio o castillo, también se le ha llamado en algún momento. Perteneció a un abogado, el coronel Walter Gresham, y a su esposa, y por eso también ellos le pusieron el nombre del Castillo Gresham. Es un edificio muy bonito, un edificio victoriano, que en su momento, cuando Gresham muere en el 6 de noviembre de 1920, pasa a formar parte de la diócesis católica, y durante muchos años pasa a ser residencia de un obispo, de Christopher Edward Brain, y en 1963 pasa a ser entonces hogar público y pasa a formar parte de la Fundación Histórica de Galveston. Ahí se dice, por ejemplo, que Walter Gresham, su primer propietario, continúa siendo el protector de la casa. De hecho, se le ha visto en numerosas ocasiones deambulando por el exterior como protegiendo su propiedad, y sobre todo, que es una cosa curiosa, parece ser que aparece especialmente cuando hay un tiempo turbulento, es decir, tormentas, o incluso cuando ha habido huracanes, todavía es mucho más visto el fantasma de este personaje. Por lo visto, además, en muchos casos parece que incluso empuja a la gente que está ahí, como echándolos de su propiedad. Pero hay otra cosa curiosa en este edificio, y es que por lo visto Josephine Gresham era una mujer aficionada a coleccionar tarjetas postales que ella misma se enviaba cuando viajaban, para luego lucir delante de sus amigas de los lugares que habían visitado. Pues la caja donde esta mujer, por lo visto, guardaba esas postales, parece desplazarse por sí sola por el edificio. Es decir, muchas veces es dejada en una habitación y de repente aparece otra completamente distinta, como si ella la cogiera, la desplazara, como solía hacer en vida cuando pues venían amigas suyas y llevaba esa especie de cajita de un lugar de la casa a otro para enseñar sus postales. O sea que, bueno, es ese primer edificio del que ya tenemos una historia inquietante. Hay muchas historias que contar. Evidentemente, esta isla, por su belleza, por su historia, tiene muchos hoteles, y en alguno de esos hoteles, como el Galvez Hotel, en concreto, además, una habitación a 501, parece que se manifiestan cosas extrañas. Es como si esa historia apareciera en los tiempos actuales, todavía. Efectivamente. Efectivamente, cuando el Galvez Hotel era el Beach Hotel, porque previamente se llamó así, teníamos una mujer que se llamaba Lovelorn Lady, la llamaban, que era una mujer que se hospedaba en la quinta planta del hotel, mientras su marido, durante un periodo bastante largo de tiempo, se dedicaba a ir a alta mar por temas de trabajo. En una de estas salidas a alta mar, ella, por lo visto, se empezaba a inquietar porque tardaba mucho en volver, y tenía la costumbre de subir al octavo piso por una estrecha escalera que llevaba como una especie de torreones que tiene el hotel, donde ella se sentaba pues a mirar el mar y a ver si su marido volvía. El caso es que llegó las malas noticias de que el barco, por lo visto, se había hundido a raíz de una poderosa tormenta. Ella pensó realmente que su marido no iba a volver y decidió colgarse. Algunos dicen que en la habitación 501 y otros en la torre. Pero, desgraciadamente, la cosa no acabó ahí, sino que el marido, por lo visto, no murió en ninguna tormenta, sino que regresó a tierra cuando se enteró de la desgracia de su mujer. Pues imagínate la tesitura cuál fue. El caso es que cuenta la gente que en la habitación 501 siempre se ve a esta mujer. O en la misma habitación, o a veces, por ejemplo, se la ve por los pasillos cercanos o incluso en la torreta. Comentan que nuevamente su presencia va precedida de una brisa fría, a veces de puertas que se cierran y se abren solas, televisores o luces que se encienden también por sí solas. Incluso los recepcionistas cuentan que es muy difícil codificar las llaves de electrónicas de esa habitación porque el sistema falla cuando intentan hacerlo. También, por ejemplo, Hay amas de llaves que comentan pues que a veces se ve como si hubiera luz dentro de la habitación y cuando abren no hay nadie, o que la torreta estando en obras, por ejemplo, ha habido varios clientes que la han visto encendida, cosa que es altamente imposible. También el mismo hotel está vinculado a otra historia que tiene mucho que ver con la isla. Cuando hubo la gran tormenta del 1900, en esta isla, por lo visto, había un asilo de huérfanos, el St. Mary, que fue completamente arrasado durante la tormenta. Las pobres monjas, cuando vieron que se acercaba semejante fenómeno climatológico, decidieron atar a los niños con cuerdas alrededor de la cintura de las monjas para intentar llevarlos con ellas y que no se ahogara ninguno. El caso es que, por lo que cuentan, fue peor el remedio que la enfermedad y la mayoría murieron ahogados. Los cuerpos fueron arrastrados, una vez ya muertos, hacia las orillas y fueron enterrados cerca de la zona, en una zona que correspondería hoy a este hotel. ¿Qué ocurre? Pues que actualmente, por lo visto, estos niños y estas monjas suelen aparecerse a los personajes que están en el hotel. Dicen que es fácilmente oíble los cánticos de niños o voces o risas de críos, pero hay una historia todavía más impactante en este hotel, que es la que ocurre en el cuarto de baño del primer piso. Tú imagínate que estás tranquilamente en un spa de un hotel de lujo, decides salir del spa un momento para ir al baño y cuando estás en el baño ves que alguien te apaga las luces. ¿Qué es lo que piensas primero? Será un amigo de los que ha venido conmigo al spa que me quiere gastar una broma. Pero la persona que le pasó eso, a una mujer en concreto, se le quitaron las ganas de broma cuando se dio cuenta que había algo que no era precisamente humano, que además de pisar con mucha fuerza, respirar con una respiración muy inquietante, con una voz oscura y realmente tenebrosa, le dijo: vete de aquí. La mujer, imagínate, salió, pues yo no quiero ni imaginarme si se llegó a subir los pantalones, salió del baño zumbando, de vuelta al spa, con la mala suerte que ya sus compañeros habían desaparecido del spa. Se fue a buscar al hombre de seguridad, el cual atentamente decidió revisar todas las imágenes de la cámara. Bueno, pues en el baño no había nadie cuando ella estaba, con lo cual la verdad es que el susto todavía fue mayor. Hay dos cosas que has dicho sobre las que estaría bien reflexionar. Una de ellas es que antes de este fenómeno, de uno de estos fenómenos, los testigos describen una brisa fría. ¿Cuánto lo dicen, verdad? Los testigos. Es habitual. Ese descenso de las temperaturas, ¿no? Es habitual cuando hay una presencia paranormal, cuando ocurre algún tipo de fenomenología, que las temperaturas bajan. Es uno de los indicadores que cuando vamos a experimentar con este tipo de temáticas y vamos con todo el equipo, suele ocurrir. Las temperaturas es una de las primeras cosas que se detectan cuando hay fenomenología paranormal. Esa es una. Otra suele ser, por ejemplo, pues cargas electromagnéticas que no deberían haber en lugares que, por ejemplo, no hay ningún tipo de conexión eléctrica. Pues aparatos que miden precisamente campos electromagnéticos saltan y se disparan, como si de repente se activara un campo invisible a nuestros ojos. Pero bueno, lo de las temperaturas efectivamente es una de las más fáciles de comprobar, porque aunque no vayas con aparatos, notas de repente un frío, que es además un frío extraño. Es un frío en un sitio donde no procede, a veces sitios cerrados donde debería hacer calor, de repente empieza a hacer un frío gélido. Y en ese mismo sitio también hay otro fenómeno que también es increíble, que es una niña. En este caso se describe una niña que va con ropa de época, probablemente de 1900, de cuando la época de la gran tormenta, y la niña también aparece con una pelota. Dicen personal del hotel que la han visto en el vestíbulo, a veces cerca de la tienda de regalos, en la escalera, o también en algunas plantas. Por ejemplo, los trabajadores de una reforma se quejaron a recepción diciendo que cómo dejaban bajar al sótano a una niña cuando estaban haciendo pues, reformas. Efectivamente, los de recepción enseguida supieron que se referían precisamente al fantasma de esta niña. También, como te comentaba antes, esos niños huérfanos que murieron en la gran tormenta son muchas veces vistos correteando o se les oye por los pasillos, riendo, jugando, cantando. Incluso fíjate que algunos de ellos tienen ese punto pues de los niños de bromear, ¿no? Y muchos de ellos cuando van a la zona, por ejemplo, del bar, suelen tirar abajo un barco que hay en una botella encima de un piano, o a veces golpean las bandejas de bebidas, o incluso llaman a mamá, a señoras, como si ellos fueran sus hijos. Evidentemente con el subsiguiente susto de las mujeres que oyen esas voces. O sea, que es un hotel muy divertido. Precisamente sobre los hoteles era la segunda cuestión. ¿Cuántos hoteles? ¿De cuántos hemos hablado ya? Seguramente su historia, los cambios de dueños, las tragedias que ha habido en los últimos años suelen ser muy antiguos. Todo eso contribuye a que se produzcan esa serie de fenómenos. Bueno, de hecho, los hoteles son lugares donde mucha gente pasa, mucha gente, y por tanto pueden pasar muchos sucesos. Gente que, sin necesidad de que sea un trauma, pero que muere en un hotel, igual que puede morir en su casa. gente pues que ha trabajado en un hotel, que ha tenido pues episodios igual traumáticos en un hotel. Evidentemente son lugares donde el tránsito y el porcentaje de gente a la que le puede pasar cosas es muy alto, con lo cual es normal pues que puedan tener evidentemente esos ecos, esas impregnaciones tras años y años de acoger a diferentes personas. Es lógico. En el Grupo Planeta hablaremos más en una futura ocasión, la semana que viene, si te parece, de Galveston, de la isla. La semana que viene Planeta organiza su gran premio, el Premio Planeta, pero es que también estáis metidos en muchas cosas, organizando muchas cosas, entre ellas un congreso, ¿no? Efectivamente, el 10, 11 y 12 de noviembre, para aquellos que quieran acompañarnos en Madrid, en el Hotel Meriá Barajas, tenemos el congreso, ya el cuarto congreso de misterio, un congreso que, como siempre, aúna las principales voces del mundo del misterio, con temáticas pues apasionantes. Tendremos, por ejemplo, a personajes como Miguel Blanco, tenemos también, por ejemplo, a Lorenzo Fernández Bueno y a Josep Guijarro. Tendremos también, como no, al padre Fortea, explicándonos temas de exorcismos y demonios, algo que realmente es un tema inquietante y que ocurre, aunque la gente piense que es del siglo pasado, son temas que a día de hoy todavía suceden. Tenemos, por ejemplo, una mesa redonda fascinante el sábado por la noche con la presencia de un militar y de un policía que han vivido y que conocen experiencias paranormales dentro de los diferentes cuerpos. Y evidentemente, pues debatiremos el tema de qué ocurre cuando los estamentos oficiales se encuentran frente a esos fenómenos, cómo reaccionan, cómo son los informes y qué consecuencias tiene eso. Y como no, también el viernes por la noche, pues para aquellos que quieran apuntarse, tenemos una salida, una excursión para conocer el Madrid mágico, una ruta nocturna acompañada pues de Lorenzo Fernández, Josep Guijarro y de algunos otros compañeros que nos harán de guías por el Madrid nocturno. Y bueno, y acabará el congreso el domingo con más ponencias de gente increíble, con temas fascinantes como el ocultismo durante la época de Franco o temas pues tan interesantes como pueden ser, por ejemplo, pues fenomenología ovnis o incluso predicciones apocalípticas. Y toda la información, todos los datos, la gente los puede encontrar en congresomisterio.es en internet, ¿no? Efectivamente, aquellos que quieran encontrar más información de todas las ponencias o que quieran comprar entradas para el congreso y acompañarnos en www.congresomisterio.es tienen toda la información y la posibilidad de adquirir las entradas, y espero veros ahí muy pronto. Si te parece, Laura, seguimos hablando de ese congreso y la semana que viene también seguimos hablando de esa isla fantástica que se encuentra en Texas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, ¿no? Pues sí, porque quedan muchos sitios para hablar de esa isla y yo creo que es una isla donde fletaremos un barco y nos iremos todos a pasar una temporada, porque realmente no puedes aburrirte ahí. Laura Falcó, Lara, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias a vosotros y buenas noches. Y ahora en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos cuenta la maldición de Mary Shelley. Mujeres con Historia. Sabemos que Mary Shelley, con 18 años, creó el género de ciencia ficción al escribir su obra Frankenstein y el moderno Prometeo. Sin embargo, pocos saben que Mary vivió atormentada toda su vida porque creía que estaba maldita. ¿Qué fue lo que le llevó a semejante conclusión? Es lo que vamos a tratar de descubrir hoy. Hasta el momento, todo apunta a que las musas de su ópera prima estaban impregnadas de la influencia de los experimentos científicos con electricidad. Pero como veremos, su infancia y magnetismo con la muerte confirman que Mary plasmó en Frankenstein vivencias de su propia vida. La vida de Mary nunca fue fácil desde el mismo día de su nacimiento, el 30 de agosto de 1797. Mary Shelley era hija de la líder feminista por excelencia de la época, Mary Wollstonecraft, y de uno de los filósofos más famosos de aquel momento, William Godwin. Cuando nació, su madre no pudo expulsar la placenta, enfermó de fiebre puerperal y murió 11 días después. De modo que Mary creció sin una madre. Así lo cuenta Anne Mellor, profesora de literatura británica en UCLA y autora de Mary Shelley, su vida, ficción y monstruos, en 1988. Y es que Mary tuvo a lo largo de su vida muchos monstruos en su cabeza. Su querida y adorada madre, sin querer, se convirtió en uno de ellos. Cierto es que no la conoció físicamente, pero a través de sus libros y artículos le dejó una profunda huella en su personalidad. Tanto que tomó la manía de visitar su tumba para contarle sus anhelos, sueños, frustraciones y miedos. Estaba obsesionada con su madre. Leía los escritos de su madre, se los llevaba a su tumba para leerlos ahí. Su vida parecía estar orientada hacia el intento de superación de la pérdida de su madre, representado por su tumba. Mary se crió con su padre, el filósofo William Godwin, y su hermana mayor Fanny, fruto de una relación anterior de su madre. Su padre estaba desbordado por las deudas y, sin saber cómo criar a sus dos pequeñas, decidió casarse con su vecina Mary Jane Claremont, que estaba viuda y tenía dos hijos. Su madrastra sería otro monstruo con el que nunca se llevó bien. De hecho, su padre decidió que se alejara de la casa familiar cuando, en plena adolescencia, el enfrentamiento fue insoportable. Tan mala era la relación que a los 12 años le salió una erupción cutánea a raíz de ello. Tuvieron que enviarla a la costa. Cuando se alejaba de su madrastra, la erupción desaparecía. Cuando volvía, se reanudaba el conflicto. Llegó a tal punto que Godwin decide enviarla a Escocia con una familia a la que ni él conocía, a quien ella no había visto jamás durante 2 años. Mary se educó académicamente en casa. Le encantaba escuchar a escritores, filósofos, científicos o artistas que acudían a ver a su padre para charlar sin ambigüedad de lo que acontecía en la sociedad británica del siglo XIX, marcada por la revolución científica y los avances médicos. Y de esa forma conoció al escritor y poeta Percy Shelley, 6 años mayor que ella, habitual de las reuniones de su padre. Lo que no se imaginaba el filósofo es que su hija de 16 años y su alumno aventajado de 22, que ya estaba casado y con 2 hijos, se fueron a enamorar. El señor Godwin se opuso fuertemente al enterarse de la relación. Su hija era muy joven y sabía que Percy era un auténtico mujeriego. Pese a todo, la pareja huyó a vivir su amor y se fueron acompañados de Claire, la hermanastra pequeña de Mary. A los pocos meses de su huida, Mary descubrió que estaba embarazada. Lo malo fue que la niña nació prematura y a las 2 semanas falleció. Aquella nueva muerte en su vida le afectó muchísimo y comenzó a tener un sueño muy repetitivo. Mi pequeña había revivido. Solo estaba fría. La froté junto al fuego y vivió. Y cuando me desperté, mi bebé no estaba. Para colmo de males, Percy Shelley fue castigado por su familia, que no aprobaba su conducta disoluta ni su pasotismo al no querer hacerse cargo de la hacienda y negocios familiares, por lo que dejaron de pasarle la renta habitual. En mayo de 1816, Percy, Mary y Claire viajaron a Ginebra para reunirse con su amigo, el poeta revolucionario Lord Byron, quien había dejado embarazada a Claire. Y allí, precisamente allí, pasaron el invernal verano famoso, donde se gestó al calor de la hoguera el reto de descubrir una historia de miedo. Tenían que escribirla y descubrir quién era el mejor relatando. Mary estuvo dándole vueltas a la idea. El peso intelectual de Percy, de Byron y de sus padres le presionaba tanto que no terminaba de arrancar. Sin embargo, la chispa inspiradora llegó a través de un sueño. Vi al horrible hombre fantasmagórico tumbado. Y entonces, haciendo funcionar un potente motor, vi indicios de vida. Lo encontré. Lo que me ha aterrado a mí aterrará a los demás. Su historia gustó tanto que Percy le animó a que convirtiera aquel relato en una novela. Frankenstein y el moderno Prometeo vería la luz en 1818. La novela era anónima, pero iba prologada por Percy Shelley. Así que los lectores pensaron que el autor era Percy, y no sería hasta pasados unos cuantos años cuando la novela alcanzó el éxito, cuando Mary se dio a conocer como la auténtica autora. La obra se convirtió en la primera novela de ciencia ficción de la historia. Combina los 3 elementos que deben aparecer en toda gran novela de ciencia ficción. Refleja de forma creíble la ciencia del momento. Contiene una crítica humanística sobre la ciencia. Y también predice lo que podría suceder si esa ciencia y tecnología no se controlan de alguna forma. Mary conocía los experimentos que se habían realizado con electricidad, como los proyectos de Luigi Galvani, el científico que daría nombre a la bioelectricidad. Galvani se hizo famoso por la imagen de la rana muerta cuyas extremidades se movían tras una descarga eléctrica. Pero lo que parece que fue más inspirador para Shelley fue el experimento más celebrado de Galvani. En su experimento más famoso, su sobrino vino a Londres para llevar un preso fallecido en el penal de Newgate a un anfiteatro anatómico. Le sometió a varias descargas eléctricas cada vez más potentes hasta que el cadáver abrió y cerró los ojos, levantó la mano y con la más intensa llegó hasta a sentarse. Ese es el innovador experimento en el que Mary Shelley basó su novela. Otro de los temas que incluyó Mary en su novela fue su fascinación por los cementerios. Ella, que pasaba tantas horas visitando la tumba de su madre, era conocedora de los continuos robos de cadáveres que se daban en la Inglaterra de aquella época para estudiar anatomía. Y contrataban a personas para que fueran a desenterrarlos a los cementerios, preferiblemente los más recientes. Aunque oficialmente los cadáveres de los ajusticiados eran los que se podían estudiar, la demanda era tal que los estudiantes pagaban grandes sumas por cadáveres recientes. Y por lo visto, los más caros y cotizados eran los cadáveres con cuerpos deformados u otras rarezas. El temor a que robaran el cadáver de un ser querido se convirtió en psicosis y los familiares se quedaban velando al difunto hasta que comenzaba la descomposición por miedo a que lo robasen. En el tiempo que Mary escribía Frankenstein, dos acontecimientos terribles azotaron a la familia. Fanny, la hermana mayor de Mary, y Harriet, la exesposa de Percy, se suicidaban, dejando a la pareja en un mar de angustias y culpabilidad. En esos momentos, Mary comenzó a creer que no podía ser feliz y que, de algún modo, los dioses le castigaban por vivir una vida en pecado, ya que no estaba casada con Percy y, además, era una pareja de mentalidad abierta que permitía tener relaciones sexuales con otras personas. Los hijos que Percy tenía con su primera esposa fueron reclamados por la pareja y los abogados les recomendaron que se casaran para solicitar la custodia, pero finalmente, a pesar de celebrar el matrimonio, fueron declarados no aptos y los hijos se fueron a vivir con un clérigo. Los problemas seguían multiplicándose. Llenos de deudas, huyeron a Italia junto a dos de sus hijos, frutos del amor. Pero la tragedia les perseguía. De nuevo, la muerte se llevaba a sus pequeños, primero a Claire y después a William. Mary ya no tenía dudas. Estaba maldita. Primero su madre moría al nacer ella. Luego, ninguno de sus tres hijos lograba sobrevivir y cuando vuelve a quedar embarazada de Percy Florence, el único hijo que llegaría a edad adulta, su esposo, su querido esposo, Percy Shelley, pierde la vida ahogándose en el mar. Los fallecimientos de todos sus hijos y la de su marido a una edad muy temprana la convirtieron en una persona muy pesimista y melancólica. Así que desde esa perspectiva acabó viviendo en una especie de mundo liminar entre los vivos y los muertos. Por eso no tenía ninguna duda de que estaba viviendo una maldición eterna. Como pudo, se sobrepuso y volvió a Inglaterra, donde se quedó perpleja al ver el éxito de su novela. En esos momentos fue cuando decidió dar a conocer que ella era la autora. A partir de entonces se centró en el cuidado de su único hijo, su tesoro, siempre, siempre con temor a perderle. También publicó trabajo inédito de su marido y siguió escribiendo, aunque nunca llegó a tener tanto éxito como con Frankenstein. Al final, después de muchas dolencias y enfermedades, moría con 53 años de edad, según parece, de un tumor cerebral. Su único hijo heredaría la hacienda de los Shelley, aquella que rechazó su padre, y Mary quedaba inmortalizada para la historia como la madre de Frankenstein. Nadie tendría que morir nunca. Yo pondré fin a esto. No, no se puede engañar a la muerte. No lo sabremos si no lo intentamos. Sí, esa es la combinación. up the photo album Matthew had made. Los audios que habéis escuchado son de Ann Mellor, biógrafa de Mary Shelley, y pertenecen al documental Profetas de la Ciencia Ficción, emitido por Discovery Match. A estas alturas no cabe duda que tener vivencias traumáticas también nos enriquece como personas, y seguramente Mary fue capaz de crear con tan solo 18 años una obra maestra como Frankenstein, por la atormentada vida que llevó desde que nació. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, he'll say hallelujah, you're home. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Las que nos cuenta aquí cada semana Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, buenas noches. Y que nos dicen que si ya vivimos en la época de los edificios inteligentes y se están desarrollando, el futuro va a ir todavía más allá y van a ser los llamados edificios cognitivos, ¿no? Exactamente, ya están casi en marcha por parte de algunas empresas informáticas, empresas tecnológicas, como IBM, por medio de su inteligencia artificial de la que aquí hemos hablado, del famoso Watson, ya están aplicando a la siguiente generación de edificios inteligentes. Los edificios inteligentes no han dado, por así decirlo, el resultado que se pretendía y todo lo que se quería exprimir de ellos. Simplemente se limitan, bueno, a una serie de procesos automatizados, pues como abrir puertas, este tipo de cosas, y ahí se han quedado un poco más los famosos edificios inteligentes, a regular la temperatura, bueno, procesos automatizados, ¿no? Lo que se pretende en la próxima generación, estos que han llamado edificios cognitivos, es ser los edificios inteligentes, o sea, incluye a los edificios inteligentes, pero es un siguiente paso. Están más actualizados, por así decirlo. Y lo que pretende esta tecnología, con ayuda del Internet de las Cosas, evidentemente, y de la inteligencia artificial, es que los edificios se adapten a nosotros. Es decir, pueda haber una transmisión de información entre nosotros, entre los usuarios de los edificios inteligentes y los edificios en sí. ¿Cómo lo hace esto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿O cómo se está ya intentando crear este siguiente paso? Pues, por ejemplo, por medio de Boots, tú puedes hablar en un lenguaje normal, en lenguaje natural, con los propios edificios. Es decir, tú puedes llegar a un edificio y al entrar al edificio donde trabajas, pues decirte buenos días, doña Silvia, por ejemplo, te recibe. O cuando vas a coger el ascensor, el ascensor automáticamente te puede decir al piso de siempre, doña Silvia, o desea otro. Yo pensaba, ¿no?, que me iba a decir, uy, hoy está estupenda. Bueno, también. ¡Qué bien, claro, huele! Ahí está el learning machine que hablamos el otro día, de inteligencia artificial. ¿No? Por medio de la inteligencia artificial, lo que estos edificios van autoaprendiendo. Ahora a ti, Javier, te dice, por ejemplo, el edificio, ese color le queda muy bien. Bueno, pues ya sabes que tienes que venir más días con ese color de ropa. Bueno, yo quiero que me lo de tú, no que me llame de, bueno, de que hablarle de usted. Se puede programar. Eres, ¿eh? Buenos días, Silvia. Qué joven estás tú hoy, ¿eh? ¿Tienes algo que hacer al acabar en la jornada, Silvia? No, lo podemos hablar. Se puede negociar. Todo esto se puede negociar porque estas máquinas aprenden muy rápido. Y quiero que mi edificio me diga, ¿el jefe está de buen humor? Claro, también te puede dar pistas. Hombre, también te puede controlar. Hay que hablarlo de todo. Hay que decir lo bueno y lo malo. También se puede aprender si el programador es muy, muy, muy perverso para vigilarte. Fulanito se ha ido hoy 10 minutos antes de lo que debía o algo así. O en plan chismorreo. Creo que le está haciendo ojitos a fulanita. Claro, o a... No, bueno, de lo que se trata es un poco de hacer todavía más confortable los edificios en los que trabajamos, ¿no? No solo lo que se ha conseguido hasta ahora con los inteligentes, los edificios inteligentes, sino ir un paso más allá. Hacerlo por medio, además, de un lenguaje natural, poder tener ese intercambio de información entre los usuarios de los edificios y el propio edificio. Además, lo que se pretende es que este edificio cognitivo sea desde incluso antes de que exista físicamente el edificio, que este nuevo proceso también influya en el proceso de diseño, de construcción, de prueba de todos los, hasta que se entrega la obra, por así decirlo, a los usuarios. Y todo esto, no ya cuando tener un edificio y hacerlo cognitivo, sino desde procesos en fase de diseño, por así decirlo. Aquí en el diseño incluimos, si se ponen a hacer algo así muy moderno, que tengan muy en cuenta el tema de la calefacción y el aire acondicionado. Por ejemplo, aquí vendría muy bien, ¿no? que fuera muy inteligente y se acomodara a nuestro estado físico de frío o de calor, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que llaman la atención es si las visitas o un trabajador tiene alguna discapacidad física, pues por ejemplo, sepa en el momento que hay que alguien le dice al edificio que hay una visita con una discapacidad física, pues que le reserve en el aparcamiento subterráneo, una plaza de parking, de aparcamiento, lo más cercana posible al ascensor, para que esa persona tenga las mayores comodidades en cuanto accede al edificio. Uh-huh. ¿No? También nos puede, por ejemplo, notificar, llevar un poco la agenda, por así decirlo, y notificarnos. Pues, don Bruno, tiene usted la visita que esperaba a las 3 de la tarde, la tiene usted ya en recepción, y la sala donde se van a reunir es la sala 3 en el piso 4. En el y luego piso, cuando ¿no? ya tiene confianza te dice, estás retrasándote 20 minutitos. Bueno, sí, exactamente. Es un bueno, poco va a ser ese como es el objetivo de estos edificios, exactamente, controlar, vigilar y reprender. Ofrecerte una cara amable, una cara que bueno, es muy interesante, pero por otro lado también es un poco tu control. Tu Cruella de Vil, ¿no? Por decirlo un poco, ¿no? Te atornilla y el objetivo final de todo esto es aumentar la producción, la productividad de las personas que trabajan y en la vigilancia de la gente, en ese edificio, ¿no? La productividad pues tiene sus partes buenas, tus partes malas, pero claro, te va a mediatizar y a controlar y a minutar cada momento que tú pases dentro de ese edificio para que la productividad sea cada vez mayor, que supongo también habrá algún alma caritativa que piense que los que trabajaremos o los que trabajarán en el futuro en este tipo de edificios también tendrán que tener un momento de descanso y claro, de decir, no quiero saber nada. Es que esa productividad, la de estos edificios, la valoran en términos cuantitativos, no necesariamente económicos, y no las venden y no la cuantifican en términos de brillantes. Brillante. Eso no les importa. No, es eso que hablamos, que tiene sus partes buenas, pero bueno, también tiene eso, es un poco de al intentar hacerte la vida dentro de ese edificio más cómoda, más agradable, también de una forma inconsciente tú estás dispuesto a dar más de ti, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues es un poco pero puede ser un poco chivoteo también, ¿eh? Bueno, tiene su parte. Lo que llama la atención es que los edificios ya nos hablen, con lo cual nos hablen, vamos nos, a mantener nos una dirijan, conversación sí, con la sí, nada, sí, sí. ¿No? Con, bueno, modo. Con esa inteligencia artificial de la que antes hablabais en la tertulia, ¿no? De ese, bueno, todo ente, muy virtual. Ese ente que nos va que nos está ya dirigiendo un poco la vida y que nos está quitando un poco la forma un poco más tú fíjate, nada, en nada vamos a venir con el coche que ya no conduces, ya sí, te lo supuesto. Llevan, luego entras al edificio que te habla. Claro, exactamente, vendrá pues lo como comentábamos antes, incluso con lo los cual, edificios. Esos edificios lo que quieren es que la gente tenga el cerebro apagado, ¿no? No, al bueno, revés, que los tengas más activos. Vamos a mirarlo de otra forma, para no tener que pensar o tener que pensar en esas cosas que el piensen, edificio nos hace y poder disponer relajarnos de esa parte de nuestro cosas. Cerebro de para otras cosas más de... la neurona más personal. Para estrujarla. Es decir, no tenemos que ir a encender la luz o a encenderla esto cuando hace el edificio, a lo mejor ese momento, esa energía, la podemos utilizar para pensar en lo bien que nos lo vamos a pasar cuando salgamos de trabajar. Muy bien. Y lo bien que nos lo vamos a pasar ahora en Onda Cero, escuchando a Hirtor Gómez con El Transistor. Con él los dejamos. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo fin de semana. Gracias. Buena semana.